mis hermanos, que tengan un excelente día de Shabbat. Y bueno, nosotros hemos venido a tratar de entender un poquito acerca de lo que son las celebraciones y de la enseñanza. Y bueno, mañana es la Mikra Kodesh, de lo que conocemos como Shavuot. Entonces, vamos a platicar un poquito de ella. Shavuot, vamos a platicar un poquito acerca de la celebración, pero no ahora, sino va a ser en el transcurso del día de hoy para mañana. Y con respecto a ello, platicábamos un poquito acerca de las semanas pasadas, acerca de lo que es la enseñanza de la segunda carta de Pedro, que dice que los impíos van a perecer. Y bueno, el concepto de la palabra perecer es un poquito complejo, un poquito difícil de expresar, pero hay que entender que el impío no tiene una esperanza como tal. Hay cosas que él no se da cuenta. El impío no se percata. El impío tiene una característica la cual piensa que todas las cosas están bien, pero nunca se da cuenta en dónde está su error. El hombre puede estar leyendo la escritura, puede estar escuchando, puede seguir pensando en que es parte del pueblo y seguirá reuniéndose, seguirá guardando los mandamientos, pero se les olvida que no deben de tener la ira. Son cosas que cuando una persona tiene ira, pues no se da cuenta exactamente en qué se equivoca. Pero eso es lo que pasa con el impío. El impío es alguien que en la apariencia no es alguien muy pecador, alguien muy malo, por la palabra impío. Pero la palabra impío no tiene esa aplicación. El impío es aquel que hace pecado. Entonces, tenemos que considerar que su camino no es de vida. Y hay que entender que para que no caigamos en este ejemplo, tenemos que entender quién es el impío o tratar de entenderlo para que entendamos que es importante salir de ese lugar. Porque aún los que han creído, nosotros escucharemos versículos como los hemos escuchado en otros días. Y bueno, tiene una importancia. El impío pareciera que tiene una maldad, como cortar a una persona en pedacitos. Y eso se entiende que sería el impío. Pero el impío muchas veces no tiene esa característica. El impío es alguien que pide prestado y no regresa lo prestado, lo pedido. Y es alguien que cuando hace las cosas por molestar, ese es un impío. El que pone tropiezo a su hermano, ese es un impío. No necesita ser alguien tan perverso, desde la palabra impío, para que lo entendamos de esa manera. Bueno, vamos a tratar de observar ese tipo de cosas en este día de Shabbat. Y bueno, shalom a todos mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga, tanto los que estamos en Zoom como los que estamos aquí reunidos, que tengan un excelente día de Shabbat. Y bueno, recuerden que vamos a platicar de esto, que era lo que hablábamos el domingo pasado para los que se reunieron. Y esto lo vamos a brincar para el día de mañana, para que hablemos un poquito acerca de lo que es el Espíritu. Según el segundo de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 7, nos describe que el impío tiene esta característica. Y bueno, cuando vemos que los impíos entrarán en este lugar, es ahí donde nosotros tenemos que ver si entramos dentro de los impíos. Los impíos tienen características de las cuales no se dará cuenta en su mal y en su pecado. No se da cuenta porque nunca se pone a meditar en dónde están sus errores o su maldad. Entonces, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, es importante porque él viene a destruir a los cielos y a la tierra. Lo hemos leído constantemente, que no hay forma de que él libre su vida del sepulcro. No hay forma de que él lo evite, porque él mismo es el que cava su propio hoyo, es el mismo que con su actitud, con su comportamiento, hace que se pierda todo y pierda el camino, pierda la senda, y que nunca entendiera cuál es el camino que lleva a la vida. Entonces le escribe así, segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, esa perdición de esos hombres impíos, tendremos que observar que el impío tiene que perecer, pero el impío no de las naciones, de la mar, sino el impío de los cielos y de la tierra. Porque lo que vimos la semana pasada, el domingo, es que ciertamente las naciones nunca dejarán de existir. Las naciones existirán en el milenio, las naciones existirán durante la eternidad, y esto no quiere decir que porque existan las naciones, él va a destruir a las naciones. Los versos nunca dicen destruirá a todas las naciones. No describe que las vaya a destruir. Pero sí, lo que sí hace la aclaración es que él tiene que castigar a los cielos y a la tierra. Y de ahí es donde nosotros es lo que nos importa, los que nos reunimos. No somos como el religioso a nivel mundial o las personas que tratan de estudiar, tratan de entender a qué se refiere la escritura. Somos un pueblo el cual trata de discernir la diferencia entre lo que es el pecado de lo que no es el pecado. Y es por eso que es importante que nosotros que hemos entendido y que hemos creído el Evangelio, entendamos que el impío en todo momento cabe, en todo momento está constantemente ahí la senda de él. Entonces lo que vamos a observar es que tenemos que guardarnos de ese lugar del impío, ya que la única forma de obtener la vida es dejando la impiedad. Y según lo que dicen los libros, el espíritu es el que da la vida. Recuerden que la palabra espíritu, viene la palabra sopoieo. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son zoe, son vida. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros nos damos cuenta acerca de qué es ese espíritu, necesitamos entender cómo es que debemos de alejar el pecado de nosotros. Es algo que se hace mucha meditación. Se trata de comprender, pero una persona que está llena de ira no se da cuenta. Una persona que se enoja no se da cuenta. Y bueno, vamos a ver algunos pasajes para entender esto. Según el proverbio, llama un poquito la atención cuando uno lee el proverbio en su capítulo 11. Porque en su capítulo 11 nos resalta conceptos muy interesantes. Ese concepto muy interesante de los versos es meditar el por qué los menciona de esa manera. Nos vamos a acordar de pasajes como cuando dice el Señor, es mejor perro vivo que león muerto. Claro, porque la palabra muerto es algo que ya no tiene vida. Y dice que es mejor el perro vivo, porque mientras vive, hay una esperanza. Cuando el león muere, no tiene esperanza, no tiene nada. Entonces, lo que tratamos de entender es que la fortaleza del león desaparece cuando él muere. De ahí encontraremos que la palabra morir es ya sea mat, y la palabra muerto sería mut. Entonces, ya lo hemos platicado en otro momento. Pero encontraremos que este tipo de pasajes nos están orientando para que evitemos ser un león muerto, porque si llega el momento de morir y no hemos entendido el camino, pues bueno, esa es la senda que estamos nosotros eligiendo. Por eso es que la escritura dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero hay gente que no medita en estas cosas y prefiere morir. Yo creo que todos los que estamos aquí escuchamos el día de Shabbat, si le preguntamos que quién le gustaría morir, iba a decir toda la gente que nadie quiere morir. El problema o el detalle es que cuando no meditamos en la palabra, se pierde la vida. Se pierde porque no se da uno cuenta. Y bueno, teniendo un poquito de cuidado con respecto a esto, ahí está un poco de esperanza. La esperanza es lo que tenemos como tal, pero encontraremos que esa esperanza se pierde. Esa esperanza deja de ser. El libro de los Proverbios, capítulo 11, en su versículo 6 hasta el versículo 9, nos empezará a describir acerca de lo importante que es meditar en esta enseñanza y pensar en ello, porque según lo que dice, es que debemos de pensar si realmente queremos la vida. Si realmente queremos la vida, tenemos que pensar muy bien. Pero quiero darles este verso porque quiero empezar con una idea. Porque el verso nos inclina a entender una palabra que en la teoría no se entiende. Los impíos siempre descienden a lo que nosotros hemos conocido al Sheol. Los impíos perecen, los impíos mueren, son castigados. Y vamos a encontrar en la escritura que habla de varias palabras semejantes. Pero entonces lo que nos importa de estos versos es entender que el impío tiene un castigo. Pero este versículo me va a separar la diferencia entre lo que es la muerte de lo que quiere decir la palabra perecer, porque si hablamos de muerte y perecer, ¿no dice lo mismo? Desde el punto de vista dice lo mismo. Pero cuando trato de entender o tratamos de entender lo que trata de describir el verso o los diferentes versos, pues nos inclinan a que entendamos la diferencia de las palabras. El libro de Proverbios 11, versículo 6 hasta el versículo 9, por favor. ¿Alguien me hace favor de leer en el grupo? Chalón, hermano, ¿se escucha? Ahí se escucha. Proverbios 11, 6 al 9. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El versículo nos inclina acerca de lo que es el impío. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Y pareciera que cuando leemos el versículo, nos hablaba de dos conceptos diferentes, porque el verso dice, según dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Bueno, el problema es que cuando uno lee, viene la palabra mat, perdón, la palabra ebed. Ya sé que venga la palabra ebed o la palabra abad, que tiene que ver con el concepto de la palabra perecer. No es tanto que perezca, porque no es tanto hablar del perecer, porque ya el verso ya me dijo cuando el... Cuando el hombre muere, describe que cuando el hombre muere, cuando muere el hombre impío, claro, pues si ya murió, pues ya murió, pero dice que perece. Viene el concepto de la palabra abad en el H6, y dice que muere su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Entonces, cuando entendemos, no estamos hablando del término perecer, estamos hablando acerca del concepto de la palabra abad, que tiene que ver con el perderse. Tiene que ver con el perderse, que el contexto que encaje bien el concepto perecer, pero si se fijan, el verso no está hablando de que muera el hombre, sino que dice que se pierde, pero hay que entender que se pierde o que perece. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Lo que está perdiendo aquí, o lo que se pierde, es la esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Y nuevamente viene el concepto de la palabra abad. Claro, porque estamos hablando de que esa abad es acerca de un concepto de perder algo. No estamos hablando del hecho del perecer porque ya murió. Hay que entender que hay versículos, como en el caso de Génesis, que dice, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Pero claro, el hombre comió, la mujer comió, los hombres comieron y no se murieron. Pero no es verdad, porque la Escritura dice que como el pecado entró en el hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Y en qué pecaron? Por haber recibido una doctrina que no provenía del Poderoso. Aunque habla del concepto morir, hay que entender que una persona cuando vive la impiedad no puede librar la muerte. Entonces tenemos que entender la palabra cuando la leamos en algunos contextos, y por eso trato de aclararlo. Ahorita todavía no les voy a dar los versos. No les voy a dar los versos que me explican el concepto de la palabra abad. Lo voy a hablar más al ratito. Pero hay que entender que cuando dice que cuando muere el hombre impío, perece la esperanza. Claro, por más que el impío quiera arrepentirse, por más que se quiera apartar del mal, ya no puede. Pero muchas veces es lo que pasa con los hombres cuando mueren. El hombre... ¿Estás conectada? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, claro, el impío no tiene ya esperanza, ya murió. Entonces ahí la palabra que viene para morir, viene el concepto de la palabra mat. Entonces, cuando muere, perece la esperanza o se pierde la esperanza. Ya no hay ninguna forma de que él haga cualquier intento por salvar la vida. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Génesis para que me entiendan lo que trato de escribir y también si me he dado a entender. Génesis capítulo 3. Sí, mi hermano. ¿Te estás refiriendo a Proverbio 11:7? Porque me ha dicho la palabra mat. Y esa, no viene, esa palabra no viene en Proverbio 11:7. Vamos al libro de Génesis 3, mi hermano. No, Alfonso, la palabra más se traduce como un hombre que es adulto, ¿no? Ahora, cuando es que en el, ¿cómo se llama? Ahí en el Strong hay error referente a esa palabra, que no viene y la han confundido. Capítulo 3 de Génesis, verso 3. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, cuando nosotros describe ahí que, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Cuando viene la palabra muráis, viene la palabra mat. Esa palabra mat, en algunas versiones, como dice, en algunos versos, se ha traducido como el concepto de un hombre adulto. Pero si traducen la palabra mat como hombre, que existe el verso, hay muchos versos que fueron traducidos así, entonces estamos hablando no de un hombre adulto, estamos hablando acerca de una persona que y ya pecó. Entonces, esta persona que ha pecado, le dice que el día que de él tocares ese cuerpo, de cierto morirás. Y claro, si muere, el concepto es que una persona ya no tiene remedio o ya pereció. Pero lo que encontramos en el libro de Génesis es que el hombre come del fruto y perece. Le dice la serpiente en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Viene el concepto de la palabra mut. Ese concepto de la palabra mut es morir. Ahora, no moriréis. Entonces, según lo que describe el libro de Romanos, es que el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y cuando hablamos de la palabra muerte, claro, según el libro a los Romanos, en su capítulo 5, del verso 10 al 12, nos describe que el hombre muere. No hay forma de rescatar al hombre, no hay forma de rescatar a las personas que han muerto. Entonces, se pierde toda esperanza. Capítulo 5, voy a invitarlos ahorita a que leamos el verso. Dice así, versículo 12 al 14. Perdón, nada más vamos a leer el versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces dice que el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya hemos platicado muchas veces acerca de cómo es que la muerte pasó a todos los hombres. Pero ese es el punto. Por eso es que a los hombres que mueren se les da el título de Enosh. Por eso la escritura describe que todas las naciones son Enosh. Bueno, el concepto principal es que la palabra mut habla del morir. La palabra mat habla de la muerte. Del concepto del morir. Pero lo que estoy entendiendo es de que, por eso el libro de Eclesiastés dice, es mejor perro vivo que león muerto. Su capítulo, si no mal recuerdo, es Eclesiastés 9, verso 4. Claro, es mejor el perro vivo, porque el perro puede vivir. Cuando el león está muerto, aunque sea poderoso, tenga gran fortaleza, pero muerto, no tiene esperanza. Eso es lo que trata de describir el proverbio, porque cuando el hombre impío muere, ¿hay alguna esperanza para él? Se perdió todo. Pero entonces es ahí donde nosotros observaremos que se pierde todo. Pero lo importante que quiero hacer el énfasis es que una persona no se da cuenta. Cuando nosotros vemos la palabra mat, encontramos que fue traducida de diferentes maneras y fue traducido dando a entender de que el hombre muere. Se le llama hombre adulto, se le puede llamar de alguna manera, pero lo que entendemos es que el hombre muere. Cuando una persona pasa a la muerte, claro, dice que a todas las naciones pasó esta muerte, pues que todos pecaron. Lo que trato de entender es que dice que cuando el hombre impío muere, ya no hay esperanza, perdió su esperanza, perdió todo. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de entender es que mientras tenemos vida, hay una esperanza. Pero cuando el hombre hace diferentes pecados, los diferentes pecados son pecados que no se perdonan. Como la blasfemia en contra del Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Y eso es grave. Y eso es grave porque cuando una persona habla en contra de la doctrina, en contra de la enseñanza, habla maldiciendo a la doctrina, maldiciendo a la enseñanza, no hay forma de rescatarla. No hay forma de que se le perdone. Entonces, hay diferencia cuando una persona comete un pecado. Si tiene un pleito con un hermano, entonces lo bueno es pedir perdón. Pero vuelvo a repetir, cuando una persona está enojada, no se da cuenta de sus pecados, no se da cuenta de su maldad. Por eso es que es importante entender que cuando el verso describe que perece su esperanza, claro, si pierde la esperanza, está perdiendo esa posibilidad de poder salvar la vida. Para nosotros entonces, cuando leemos el libro de Eclesiastés 9:4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Pero no habla del vivo eterno, sino del que está en vivo en la carne. Por eso se le llama perro. Porque mejor es perro vivo que el león muerto. Y ahí viene el concepto de la palabra mut, si no mal recuerdo. Entonces, la palabra que entendemos aquí es que no hay una esperanza para él. De eso es lo que nos está tratando de hablar el verso, de la palabra Ebed. Porque Ebed fue traducida con la inclinación acerca no del perecer, sino de que se pierde algo. Por eso es que cuando leemos la palabra Ebed, entendemos que se perdió. Entonces vamos para allá para que regresemos al concepto de la palabra. Dice así el capítulo 11 del libro de Proverbios. Vamos a ver el verso 7. Cuando muere el hombre impío, dice aquí que perece, pero vuelvo a repetirles. No estamos hablando que la esperanza muere. ¿Tiene vida la esperanza? Me doy a entender, es una palabra. Es como decir, muere el diablo. ¿Puede morir? No es una persona, es una palabra. Entonces, cuando dice perece su esperanza, no es tanto del perecer, porque no puede perecer físicamente, no tiene vida. Entonces, no tiene sentido el verso, no tiene sentido el contexto. Tiene que decir, perdió su esperanza, porque eso es lo que tratamos de describir o explicar. Que los contextos me inclinan a entender del perecer, pero la palabra perecer no se aplica según en el contexto de las palabras. Dice, perece su esperanza. Claro, no estamos hablando del hecho del perecer, sino que se pierde algo. Por eso es que la palabra va, dice así, raíz primaria, propiamente descarriarse, es decir, perderse. Claro, si se pierde, entonces estoy entendiendo que al perderse, ya no tiene sentido. Se perdió, hay que buscarla. Si me doy a entender, es como decir, ah, se perdió. Vamos a ver versos para que me dé a entender. Ezequiel capítulo 34. ¿Qué verso les había dicho? Ezequiel capítulo 34. ¿Todo el capítulo, hermano? Verso 1, verso 2. Vino mi palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Permítanme tantito que me confundí un poquito, mi hermano. Déjame, me regreso a la idea que traía. Sí. Permítame tantito. Hasta el verso 4, por favor. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No aguantasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces, según el libro de Ezequiel, menciona el verso 4, hace esta expresión, ay de los pastores de Israel. Claro, porque los pastores de Israel hicieron algo que no era bueno. Leíamos la semana pasada que comía la grosura, os vestís de la lana, engordasteis. La engordada degollaste, mas no apacentaste las ovejas. No fortificaste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada. Ni buscaste la perdida. Ahí búsquenle la palabra perdida, ahí viene la palabra abad. Claro, porque el concepto de la palabra no es hablar del hecho de perecer. Porque la palabra misma, esperanza, no tiene vida, es una palabra. Entonces no hablamos del hecho de que se perezca la o muera, en este caso la esperanza. Sí, podríamos hablarlo en una forma metafórica, podríamos decirlo de esa manera, pero hay que entender que para morir viene la palabra mat y la palabra mut, de muerte. En cambio, la palabra bad no tiene tanto que ver con el hecho de volver a perecer o volver a morir. Por eso dice, cuando el impío muere, pierde su esperanza. ¿Sí? Porque eso es lo que tratamos de entender según el verso. El verso nos está hablando acerca, ¿no? Porque en este caso el pecado que ha practicado lo llevó a la muerte. Entonces, entender un poquito el concepto de la palabra me inclina a entender que no puede morir dos veces. Porque una cosa es, cuando el impío muere, perdió su esperanza. Ya no hay forma de que el león lo pueda revivir. Ya no puede revivir porque ya está muerto. Entonces hay que entender que el versículo, cuando leíamos Génesis, dijo la mujer, Elohim nos mandó que no comiéramos, porque el día que comiéramos del árbol, ciertamente moriréis. Y entonces él dice, la serpiente le dice, no moriréis. Mas sabe Elohim que cuando comieres del árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Claro, y él comió, murió, no murió físicamente, pero sí murió en su alma, en su ser, no se dio cuenta y pereció. Pero en este caso entendemos que no hablamos acerca del concepto de haber perdido la esperanza. Todavía hay una esperanza para los que practican el pecado, pero hay gente a la cual no se le perdona el pecado. Por eso es importante considerar, cuando abrimos nuestra boca, tener mucho cuidado lo que decimos o lo que hacemos. Hay hombres que discuten o que pelean. No hablo físicamente, estoy hablando en palabra. Cuando hacemos cosas en contra de alguien, en ese momento entramos en la impiedad. Cuando yo tengo un mal pensamiento, intento ponerle tropiezo a alguien. Eso es lo malo, cuando no entiendo el concepto de las palabras. Porque las palabras, cuando nosotros no las entendemos, claro, ¿cómo se va a dar cuenta que está cometiendo un error si no lo entiende? Por eso es importante que cuando leemos una palabra como la palabra bad, me está inclinando, me está orientando a tratar de entender que es algo que se ha perdido. Por eso los conceptos acerca de la palabra abad o ebed, aunque fueron traducidos como perecer, en los contextos no coinciden. Por eso debemos de tener en nuestra mente que debemos de cuidar todo este tipo de cosas, entenderlas. Porque recuerden que los cielos y la tierra serán destruidos por causa de la impiedad. Pero la impiedad no puede ser algo, no tiene que ser algo muy gravoso. Lamentablemente, cuando el hombre está en pecado, no hay forma de expiar. Quiero que me entiendan esto. Según lo que hemos entendido, y digo, según lo que hemos entendido, ¿alguien está compartiendo pantalla? Según lo que hemos entendido, los que hemos creído en la enseñanza, o los que hemos entendido la doctrina, entendemos que hay una Mikra Kodesh, ya sea de la fiesta de Pesaj, Matza, Shavuot, ya sea Terúa, Yom Kippur, Sukkot, Yom Shemini. Entendemos que está la Mikra Kodesh, pero cuando hablamos acerca de lo que es el Moed, tiene una aplicación totalmente diferente. El Moed nos hace entender que va a haber un cumplimiento de ella. Bueno, ese cumplimiento del Moed, nosotros hemos entendido que Terúa es un símbolo de guerra, lo que vimos la semana pasada. El Yom Kippur sirve para expiar los pecados. Entonces, ¿expía los pecados de muerte o los no de muerte? Bueno, expía los pecados por hierro. Pero entonces hay un detalle. ¿Para qué sirve ese moed? Si no existiera el moed, ¿vale? Pues, Ah, sí. Porque según estoy entendiendo que Yom Kippur es para expiar los pecados. Imaginémonos que no existe Yom Kippur. ¿Alguien podría salvar la vida? Entonces quiere decir, por cuanto existe Yom Kippur, en el Moed hablo, no en la Mikra Kodesh, sino en el Moed, quiere decir que en este momento Yom Kippur tiene el propósito de expiar el pecado, no de muerte. Un pleito, una contienda, un te pido perdón, ella me perdona, y esa expiación se perdona. Pero no se pueden perdonar los pecados de muerte como los adulterios, los asesinatos, las violaciones de Shabbat. No se puede perdonar la blasfemia. Entonces, cuando yo entiendo, puede expiar. Entonces, cuando nosotros cometemos alguno de estos pecados, no hay forma de remisión de los pecados. Entonces, por eso es que los hombres tienen que morir. Y por eso los cielos y la tierra tienen que morir. Pregunto a mis hermanos, ¿me estoy dando a entender cuál es lo complicado de esto, de lo que estoy tratando de mencionar? Pregunto, ¿me estoy dando a entender lo que trato de querer explicar? Claro, porque si Yom Kippur en el Moed tiene el propósito de expiar los pecados, no de muerte, entonces tenemos que tener cuidado. Porque según el concepto del Yom Kippur tiene el propósito de expiar nuestros pecados, no de muerte. Porque los de muerte serán condenados todos los que lo practiquen. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de ello. Por eso es que hablo acerca de esto, porque según el día del domingo nosotros recordaremos lo que es Shavuot. Pero Shavuot tiene como principal objetivo dar vida. Dar el espíritu para que los hombres tengan vida. Porque nosotros todos somos Enosh. Y el Ruach es el que le da vida a los hombres. Pero si hay una contienda, una discusión, un pleito, hay algo que el Señor aborrece, que no está de acuerdo con nuestra actitud, entonces, cuando no es un pecado de muerte, en el día del Yom Kippur se perdona. Entonces, cuando una persona no hace la diferencia y comete la blasfemia o hace algo que no es lícito, no hay forma de que se expíen sus pecados. Viene el Mesías y hemos entendido que viene Sukkot y no perdonará los pecados. Entonces, como no perdonará los pecados de muerte, entonces es ahí donde moriremos la mayor parte de los que estamos presentes. Si no entendemos que hay que cuidar las cosas, para eso existe el Yom Kippur, para expiar esos pecados no de muerte. Pero entonces quiere decir que es algo muy importante. Porque cuando nosotros no miramos la doctrina y la enseñanza, lamentablemente por eso los hombres morimos, porque no lo entendemos. Y voy a invitarlos a que vayamos al libro de Levítico 23. Sí, mi hermano. Para simplificar la palabra esta que tú has dicho de Abad, pues complicado, ¿no? Porque hay otra que es igual, pero tiene un acento, ¿no? ¿Cómo lo traduciría en una palabra? ¿Has entendido? La palabra Abad, que estaba hablando antes, ¿cómo la traduciría en una palabra? Porque como ya dije que no concuerda. Vuelvo a repetirte que en los contextos debería de decir perder. Pero hay contextos que sí hablan acerca del hecho del fin y tiene que ver con la muerte. Los contextos me llevarían a traducir en el castellano la palabra perecer. En los contextos, pero no puedo simplificarlo. El traductor cometió muchos errores, como en el caso del proverbio que estoy leyendo, no debería decir perecer porque no es de perecer, es el concepto de perderse algo. Por eso quiero que me entiendan que al citar este versículo, trato de que mis hermanos me entiendan que la palabra Abad viene en el libro de Levítico 23, verso 27, hasta el versículo 30. Leamos, por favor. Levítico 23, 27 al 30. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Micro, mi hermano, el micro. Bueno, perdón. Lean el versículo 30, porque el verso 30 es donde viene el concepto de la palabra abad. Ahí viene la palabra destruiré. Así fue traducida, pero entendemos que el día 10, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de la expiación. Claro, si es un día de expiación, es perdonar el pecado. Tendréis santa convocación. Acuérdense que expiación es Kipur. No es Kafar, ni es Hatán, ni tiene que ver nada como Asá, sino es Kipur. Entonces, Kipur tiene el propósito de expiar. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque este día es de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Pero hay una diferencia, será cortada. Cortada viene un concepto diferente de la palabra abad, porque para eso viene abad y para eso viene la palabra, ¿qué palabra viene ahí? Karat. Entonces, el hecho de cortar es diferente de la palabra abad, no tiene nada que ver. Por eso es que la estoy aclarando, porque abad tiene el propósito de perder. Y el concepto de la palabra cara tiene el hecho de cortar. Pero nosotros vamos a encontrar que la palabra karat tiene un concepto más fuerte. Entonces, cuando nosotros vemos, el Señor dice, pareciera que es lo mismo destruir y cortar. Al final de cuentas, ya lo cortó, ya lo destruyó y es lo mismo. Morir, destruir, aniquilar, tiene el mismo concepto. Ya no hay esperanza, ya no hay... No, pero ahí es donde entendemos que la palabra abad tiene un concepto diferente, porque no tiene que ver con destrucción. En cambio, la palabra karat sí tiene que ver con cortarlo del pueblo. No pertenece más al pueblo. ¿Me doy a entender? Eso ya lo hemos estudiado. Ahorita les voy a dar versos que vamos a relacionar al impío con la palabra karat y vamos a relacionar al impío con la palabra abad. Sí, porque quiero que me entiendan que son diferentes. Vamos a relacionar al impío con la palabra Sheol. Entonces, son conceptos diferentes, que es por eso que es importante poderlo tener en mente. Claro, es mejor perro vivo que león muerto. Mientras el hombre tiene esperanza, intente salvar su vida. Pero muchos de los que estamos aquí no nos damos cuenta cuando abrimos la boca. Si blasfemamos, no tendremos perdón ni en este siglo ni en el venidero, perdón. Pero hay que entender que es por eso muy importante entender que no podemos cometer los errores constantemente. Si no tenemos cuidado, claro, cuando venga Yeshua, aunque venga Yeshua, y aunque haya habido Yom Kippur, si después de Yom Kippur se peca, no hay forma de remisión. Porque del día 10 al día 15 o al día 17 del Sukkot, pasan 5 a 7 días. Son más que suficiente para que un hombre peque. Y será más que suficiente para que uno cometa errores. Y sobre todo por la aflicción de aquellos días. Entonces, cuando una persona no entiende que ya se expió su alma, no hay forma, no hay forma de que posteriormente cometa un error. Por eso es que debe estar alerta el creyente. Pero no en los días del día 10 al día 17, o al día 18. Tiene que estar alerta todo el tiempo de no practicar el pecado. El abrir la boca, el no saber lo que dice o lo que hace, le produce muerte. Pero sobre todo la gente que practica la ira, no se da cuenta cuando tropieza. Hasta este momento, en el verso 29 nos dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo, y esto lo hace el poderoso, no los hombres. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Pero si cambiamos la palabra destruir, yo la apartaré a la tal persona de entre su pueblo. El que lo haya apartado, ya perdió todo. ¿Me doy a entender? Sí, porque el pueblo siempre será su pueblo. Él siempre tiene la provisión. Ahorita vamos a ver versículos acerca que la senda de los impíos es de muerte y la senda se pierde. Pero quiero que vayan observando que la palabra abad no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de perecer, sino de perderse. Entonces, en los diferentes versos de toda la escritura donde viene la palabra abad, tiene un concepto diferente que la palabra karat y la palabra sheol. No es lo mismo, o la palabra mat o la palabra mut. Entonces, ahorita les sigo dando versículos para que me dé a entender acerca un poquito mejor con la palabra ebed. Entonces, cuando nosotros vemos el Salmo 49, en el Salmo 49 nos está describiendo claramente un concepto muy interesante. El concepto del Salmo 49 nos va a empezar a mostrar cómo debemos de ir cuidando. Debemos de cuidar algo, porque cuando nosotros no meditamos en lo que de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, viene la muerte. Capítulo 49 del libro del Salmo. Voy a invitarlos a que abramos el verso 9 hasta el versículo 11. Salmo 49:9-11. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Para que viven adelante para siempre, nunca vea corrupción. Esa es la intención de todo el que cree. Esa sería la intención del que cree y del creyente. Pero el impío confía mucho en sus riquezas. El impío cree que su riqueza lo puede salvar, pero está equivocado porque dice el verso 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que los insensatos y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación, y dan sus nombres a sus tierras. Claro, vemos desde los tiempos antiguos que Enoch, describe que el hijo de Caín, es Enoch, él le puso nombre de su primogénito, del hijo de él, y le puso así a las tierras. Cuando nació Babel, cuando nacieron los hijos de ellos, fundaron Babel, Ered, Acad y Calnet, y empezaron a ponerle los nombres de los hijos de aquellos que nacieron. Y le daban ese nombre como si fueran eternos. Por eso describe, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que los insensatos y el necio. Y describe, y dejan a otros sus riquezas. Para nosotros, el tratar de entender acerca de esta palabra nos muestra que realmente es complejo acerca de cómo se traduce un libro, pero no como en el caso de Proverbio, porque hay mucho versículo que se entiende que no tiene que ver con la palabra perecer o el hecho de morir. Pero un mismo evento pasa a uno y le pasa al otro. Según lo que leemos en este versículo, nos hace el énfasis acerca de lo que es la palabra abad. La palabra abad es la palabra que tratamos nosotros de entender acerca de cómo es que piensan unos y cómo piensan los otros. Pero entendemos algo, que las personas están cometiendo muchos errores, están cometiendo errores que son de muerte. Para esto vamos a leer ahora los versículos que están del versículo 2 hasta el versículo 11. Vamos a ver lo que va narrando el libro del Salmo, porque ahí nos está narrando la forma del pensamiento del que cree y que posee las riquezas, que eso es de lo que hablábamos la semana pasada. Mucha gente confía, el maestro dice, no os preocupéis qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o con qué me cubriré, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si le digo a Karen, ¿cómo puedes hacer el buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo lo harías? Mis hermanos que estamos en Zoom, ¿cómo haríamos para buscar el reino de Dios y su justicia? Eso sería lo importante, Vanessa. Dice ahí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidura. Claro, porque yo entiendo que los gentiles buscan todas esas cosas. Si uno hace lo mismo que los gentiles, entonces quiere decir que uno está cometiendo un error, que estamos comportándonos como los gentiles. Cuando el pueblo no busca las cosas, entonces no hay problema. Me está cometiendo el mismo error que los gentiles. Porque no es lo mismo decir, el poderoso proveerá y que te dé las cosas, y no es lo mismo que tengas en tu mente el decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y estás preocupado por hacer. Eso le pasa al impío, eso le pasa al pecador. Por eso es importante que leamos el concepto de qué es lo que piensa el rico. Capítulo 49, verso 1 hasta el 11. Salmo 49, 1 al 11. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen al mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Bueno, según el Salmo, nos describe de esta manera. Así los plebeyos, como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Por eso el verso 1 describe, habitantes todos del mundo, porque va dirigido a todos ellos. Así a los plebeyos como a los nobles, a los ricos, a los pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Bueno, Si es así como describe el Salmo, dice que va a hablar inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Quiere decir que hay que inclinar el oído a la parábola, porque acuérdense que el proverbio es Mashal. Mashal se tradujo como parábola o proverbio. Describe, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Y por eso le dice enigma, porque es algo que viene en lo oculto. Porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen. Claro, porque el punto es, porque he de temer en los días de adversidad. Cuando alguien no teme los días de adversidad, no se da cuenta. Viene el impío, viene el falso hermano, viene nuestro Hasatán, vienen los vecinos, viene tu familia, y los enemigos del hombre son los de tu propia casa. Pero entendemos que, ¿por qué de temer los días de la adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Rodear es que te circuncida alrededor, que estén circunde alrededor. Si yo tengo alrededor mío una gran cantidad de personas que me hacen, que quieren hacerme el mal, bueno, tengo que darme cuenta quiénes son. Pero si yo no me doy cuenta quién es el que está a mi alrededor y aquel que me está poniendo tropiezo, me hace caer, bueno, dice el verso 6, los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Pero si ellos se jactan de esa riqueza y tú estás al lado de él, tú puedes pensar igual que él. ¿Qué es lo que piensan las gentes de las naciones? ¿Cómo proveerse de qué? ¿En qué piensa? Mi hermana Candy, cuando estabas en Venezuela, ¿te preocupabas de tener y tener o qué querías? Nada más. Bueno, la comida es más que suficiente. Pero recuerden que la comida también es tropiezo para el mundo. Bueno, desde ese punto de vista, mis hermanos que saben, o la gente que sabe que es no tener que comer, saben que lo único que buscan es comer. Pero es ahí donde nosotros decimos, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Claro, porque una persona que tiene, se jacta de lo que tiene. Pero ¿qué pasa? Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano. Claro, por más dinero que tenga esa persona, no puede redimir a nadie, ni dar a Dios su rescate. Por la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Y no se logrará jamás. Para que viva adelante para siempre, nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren. Verá que los sabios aún mueren. Mat. Y de la misma manera le pasa a quién, al insensato y al necio, todos mueren. Bueno. Y dejan a otros sus riquezas. Pero ese lo está viendo que pasa así. Sin duda nada trajimos a este mundo y sin nada nos iremos. Pero eso no lo entiende el que es el que se deja engañar. Cuando las riquezas son muchas, cuando ves a otros prosperar, tú quieres lo mismo. Pero de eso hemos hablado en otros momentos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias? Codicias y no tenés. Claro, cuando tú codicias algo que no tienes, ¿qué quieres tener? Una buena casa, un buen carro, lo repetimos constantemente. Bueno, ya lo entendemos, no debo de codiciarlo, pero lo codicio. Cuando nosotros queremos tener una buena pantalla, un buen refrigerador, ya estamos cometiendo un error cuando nosotros queremos, y queremos, y queremos. Qué diferente es cuando yo tengo el dinero y digo, me puedo comprar algo, sin haberme preocupado el que quiero algo. Pero entonces dice así el verso, pues verá que aún los sabios mueren, y dice aquí que perecen del mismo modo que los insensatos y el necio, dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Claro, hay gente que dice, me voy a hacer una fortaleza para los días malos. todos queremos hacer algo y lo queremos hacer de una manera. Hay cosas que el hombre está pensando constantemente. El problema no es que lo esté pensando, el problema es que lo desea con gran anhelo. Y entre más pronto lo tenga, mucho mejor. Es ahí donde está el pecado. Pero entonces describe, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, sus habitaciones para generación y generación. Dan a sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanece en honra. Es semejante a las bestias. Es semejante a las bestias que perecen. Y claro, cuando nosotros observamos a las bestias, entendemos que ellas perecen. Ahí viene el concepto de Amá. Ahora, si una bestia perece, si una bestia como una behemá perece, quiere decir que no hay diferencia, tanto el impío como el justo como aquellos van a morir. El sabio y el entendido y el ignorante van a morir. Por eso el verso empieza a los plebeyos. ¿A quiénes más? A los nobles, a los ricos y a los pobres. Claro, esto va dirigido a todos ellos. No importa quién sea. Todos codician, todos quieren tener. Pero ese es el problema. No todos lo entienden. Verso 12. Mas el hombre no permanece en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Damá, que mueren. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte los pastorea. ¿Por qué? Porque el pobre y el rico nunca se fijaron dónde está su error. Y por eso el mensaje es para todos. Porque podríamos pensar que hablamos de la riqueza del rico y los ricos no pertenecen al reino de Elohim, porque lo dicen muchos versículos. Pero también el pobre piensa lo mismo. Como los rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte, los pastorea. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana y se consumirá su buen parecer y el Sheol será su morada. Claro, pero hay que entender que dice que será su morada. Es ahí donde todos nosotros entramos. No nos damos cuenta. Nos metemos a hurtadillas y nosotros pensamos que no estamos ahí. Pero el impío mora desde los días de su vida en el Sheol. Yo sigo diciéndole a los hermanos, aprende a amar a tu hermano. Y yo sigo viendo cómo la gente no entiende después de una reprensión y otra, sigue poniéndose tropiezos unos a otros. Y digo, claro, porque la gente que no lo entiende, no percibe dónde está su error. Pásame el verso del Sheol. El Salmo, por favor. Salmo, Salmo capítulo 9, verso 15 al 18. Según el libro del Salmo, describe en el 49:14, como a rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte los pastorea. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, el Sheol será su morada. Capítulo 19, versículo 15 hasta el versículo 18. Hermano, 9 o 19. 9, verso 15 al 18. Salmo 9, 15 al 18. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al sepulcro, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces, según lo que hemos entendido, claro, nosotros podemos observar que los malos son conducidos al Sheol, y por más que nosotros lo sabemos, por más que lo entendemos, decimos no debe haber pleitos, no debe haber contiendas, no debe de haber disensiones, no debe de haberlo. Pero cuando una persona no cuida o no se da cuenta de ese tipo de cosas, trae directamente la muerte a sus vidas. En lo lamentable de todo esto es que nosotros no podemos hacer entender a las personas. Dice así el verso: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y describe, los malos, cuando dice los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de Elohim. Y claro, cuando dice que todos los malos serán trasladados al Sheol, es fácil entender que cuando un impío hace lo malo, es enviado para allá. Pero, ¿dónde se da cuenta el impío que está morando ahí? Porque el mensaje del versículo anterior, del capítulo 49, el mensaje va para los plebeyos, ¿para quiénes? Los nobles, para los ricos y los pobres. Claro, porque ellos no se dan cuenta. Yo veo a la gente pobre y veo a la gente rica que no se dan cuenta que entran al Sheol y no necesitan tocar la puerta, entraron derechito. Nosotros le podemos decir, no hagan nada de ese tipo de cosas, amen a su prójimo. Y aunque la gente se arrepiente una semana, a la siguiente semana está cometiendo el mismo error. Y en las palabras, y en su parecer, y en su proceder, siguen cometiendo los mismos errores. ¿Cómo pueden evitar a ellos no ser destruidos cuando venga el Mesías? Yo lo veo, yo lo entiendo cómo es que la gente lo hace constantemente. Su pensamiento es, tú no me agradas. No se lo decimos con la boca, lo decimos con una indirecta. Y lamentablemente eso pone tropiezo a nuestra vida. Estos, nada más por el hecho de desear cosas, han cavado el hoyo para estar en el Sheol. Los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de Dios. No necesita decir más el verso. Me lo dijo claramente. Los malos, la palabra que viene ahí es la palabra Rasha. La palabra Rasha es una palabra que traduce como malos e impíos. Esos versos son los que van a ver hoy en día. El impío tiene características. Los impíos constantemente tienen un pensamiento. Ellos serán cortados. Ellos serán destruidos. Según lo que dice los libros, el impío no tiene parte en la vida. Pero está hablando de un pueblo que es como nosotros. El libro le está hablando a todo el mundo. Le habla a todos porque todos viven de esta manera. Por eso se llaman Enosh todas las naciones. Porque todas las naciones tienen el mismo pensamiento que el rico. Nada más que al pobre no le salen las cosas. Pero es igualito que el rico. Si el pobre tuviera la posibilidad de tener más, lo hará todo el tiempo por obtenerlo y tenerlo. Nada más que la diferencia es que el rico lo tiene. Porque lo ha logrado, ha sabido cómo hacerlo. Nosotros vemos cómo entre los hermanos, aunque trabajen lo mismo, no les va de la misma manera. A uno les va mejor y a otro no les va tan bien. Pero es ahí donde nos damos cuenta que el error del Rasha es que no se da cuenta. No se da cuenta de sus errores, no se da cuenta de su maldad. Por eso es que todos los Enosh son trasladados al Sheol. Salmo 49, verso 12. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso y la esperanza de los pobres perecerá. capítulo 2, 49, verso 12. Ah, no era el 14. Como a los rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte los pastorea. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer. El Sheol será su morada. Bueno, ellos viven. Ellos están allí. Pero dice ahí que los malos serán trasladados al Sheol. Ellos seguirán caminando, seguirán haciendo sus obras, seguirán haciendo el bien y el mal, pero los que hacen el mal ya están en el Sheol. No se dieron cuenta, pero ellos están ahí porque por más que escuchen la doctrina, por más que oigan la palabra, no todos cambiarán. Habrá gente que tendrá temor y va a decir, yo no quiero descender al sepulcro. Y hará todo el intento y hará todo lo posible por no cometer los errores que ha cometido toda su vida. Pero los que siguen practicando este tipo de cosas y poniéndole tropiezo a sus hermanos y haciendo el mal a sus hermanos, tendrán que morir. Por eso es que alguien que no ama a su hermano merece la muerte, porque no lo ha entendido, porque no ha hecho la diferencia. Verso 14, como los rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte los pastorea, los rectos enseñarán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, el Sheol será su morada. Pero Elohim redimirá mi vida del poder del Sheol, porque él me tomará consigo. Pero claro, según el verso, desde el verso 1 y 2, encontraremos que lo que trata de transmitirle al pueblo es esto. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, los ricos y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento del corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arma mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes, en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Elohim su rescate. Pero hay que considerar que esto que está describiendo es por causa de los ricos. Pero tanto el rico como el pobre no lo entiende. Por eso le dice habitantes de todo el mundo. El mundo merece la vida. ¿Será levantado de entre los muertos el mundo? Por eso le habla a todos ellos, porque todos ellos están en el mundo. Salmo capítulo 9, verso 20, describe claramente que todas las naciones son unos en Osh. Entonces, si los que estamos aquí no entendemos lo que está diciendo el libro de Pedro, todos los impíos estarán en ese lugar. Cuando un hermano desconfía de un hermano, cuando piensa mal de un hermano, cuando hace lo malo, cualquiera que haga lo malo, el Señor lo sabe. Solo basta que nosotros entendamos. Por eso la carta de Pedro dice que los que son de la carne no pueden agradar a Elohim. Claro, no lo pueden agradar porque ellos son carne. ¿Qué practican? Pleito, contienda, disensiones, herejías. Y nosotros vemos que los celos son cosas que no son buenas. Los celos destruyen a las personas. Los celos matan a la gente. Pero no se dan cuenta porque ya están en el Sheol. Imagínense, todos los impíos son trasladados al Sheol. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántos son los que moran en el Sheol, mis hermanos? Todos los impíos o todos los malos serán trasladados al Sheol. ¿Cuánta gente es trasladada al Sheol? 1,000 millones? 2,000 millones? 4,000 millones? 5,000 millones? 6,000 millones de habitantes que están vivos en la Tierra? Más todavía. No, estaríamos diciendo que más del 98% están en el Sheol. Ya fueron trasladados. ellos no se dan cuenta. Ellos no saben que están ahí. Lamentablemente, algunos de nosotros estamos ahí. Porque la gente que escucha y no pone atención y no pone por hora lo que ha aprendido, pues claro, le decimos a la gente, hay que aprender a tolerar. ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudado? Pero cuando pleiteas con alguien, se llama injusticia. ¿No sabes que los injustos no van a heredar el reino? Ni vuelta de hoja. Cuando le digo esto a mis hermanos, observo la gran cantidad de hermanos que no van a entrar. Hay mucha impiedad en todas las personas. ¿Y de qué sirve estar con los impíos? ¿Sirve de algo estar con los impíos? Sí, para que perfeccione mi vida. Mientras yo no caiga en los errores del impío. Por eso el Salmo está diciendo, hay que temer en el momento cuando estamos con el adversario, el que es opresor, el que está ahí constantemente poniéndome un tropiezo. Hay gente que no va a librar su vida, pero porque no tiene temor alguno. Se la puede pasar toda la vida, pero bueno, fuera que todos los que se dan cuenta de sus errores deberían de pedir perdón. Y si 7 veces al día tu hermano pecare contra de ti, y no te digo 7, sino 70 veces 7 tu hermano pecare contra de ti, y te dice perdóname, tienes que perdonarlo. Ni el que ofendió, ni el que fue ofendido, al pedir perdón y perdonarlo, le es perdonado el pecado. Para eso existe el Yom Kippur, para expiar ese tipo de pecados, no por por hierro. Pero cuando alguien asesina, comete adulterio, mata, entonces no hay forma de rescatarlo. Eso le queda al poderoso como juzgar las cosas. Nosotros perdonamos el pecado, podemos perdonar el pecado en ninguna manera, pero dependerá de cada uno de nosotros. Claro, cuando una persona es de Elohim, no piensa mal, no hace lo malo, no pasa por su mente el querer hacer lo malo, sino cambia su manera de pensar. Desde el punto de vista, cuando nosotros vemos la palabra Abad, claro, vamos a encontrar que muchísimos de estos versos nos van a inclinar a que van a perecer, van a morir los impíos, pero no agarramos versículos conforme a la palabra Abad, vamos a agarrar versículos conforme a la palabra Karat, y ahí nos describe claramente que van a perecer. Nos describe claramente que una persona va a ser desviado del camino por causa de su pecado. Y eso es lo que yo he escuchado, eso es lo que yo he visto. Sus caminos no son rectos, sus sendas son torcidas. Pero hay un porqué sus sendas son torcidas. El impío no puede permanecer en la justicia, no puede caminar en la justicia, porque Dios se encarga de desviarlo. Lo va a desviar porque su maldad es grave. Constantemente su maldad está ahí. El Señor se enojará y le dirá, no podrás seguir adelante. Por más que una persona clame, por más que una persona pida ayuda, no podrá ser ayudada. Pero porque la gente tiene un pensamiento equivocado. Si no cambia, por más que se le diga, no podrá ser perdonado. Pero hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. Persistimos en querer cometer los errores. Persistimos en hacer lo malo, el pensar. Por más que le decimos a los hermanos, el pensamiento equivocado, un pensamiento, las concupiscencias, el corazón cuando piensa cosas malas, merece la muerte. Entonces nosotros seguimos leyendo los versos. Los cielos y la tierra que permanecen ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el día en el día del fuego y la perdición de los hombres impíos. Claro, pero lamentablemente estamos hablando de miles de millones de habitantes que están en el Sheol. Por eso es que se nos llama en las naciones que somos unos Enosh, por el pecado, por la impiedad, por la maldad, por los malos pensamientos, por las codicias, por los pleitos, por las disensiones, somos gente que no merecemos la vida. Pero el Señor no va a destruir a todas las naciones. Él viene a destruir a un grupo de personas que conocieron el camino de la verdad y no se ajustaron a la verdad, sino que hicieron la impiedad, ellos tienen que morir. Pero ¿quién le hace reconocer a los hermanos que están cometiendo un error y que pecaron? ¿Quién reconoce sus propios pecados aún sabiendo que ayer pequé, antier pequé, la semana pasada pequé, hace un mes pequé, y constantemente el pecado está en el pensamiento del hombre y es constante y no quiere cambiar? Pero eso depende de las personas. Las personas cuando no hacen un uso de lo que tienen que hacer y no meditan en lo que tienen que revertir, que son los malos pensamientos, las codicias y todo esto, claro, si tan solo fueran sabios, harían lo que dice el verso 5 del Salmo 49, porque he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. ¿Y quiénes son los opresores? Son cosas tan simples y tan sencillas que cuando nos hacen que nos enojemos, es más que suficiente que cometamos el error para no amar a alguien. El pleito y la contienda enseguida se da. No, lo malo es que no perjudicamos nada más a un grupo, a unas personas, perjudicamos a varios, a nuestros seres amados, a nuestros hermanos, y eso es algo que no se logra cuando las personas no meditan en el pecado. Tiene que estar constantemente. No podemos caer en el lugar de los impíos, porque si caemos del lado del impío, ciertamente moriremos. O al menos los salmos y los proverbios nos describen que él hará el corte de toda esa gente. Salmo 37:28. Salmo 37:28. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Claro, versos como esto es más que claro. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la senda de los impíos, la descendencia de los impíos, será destruida. Ahí dice la palabra Rasha y aparece el concepto de la palabra Karat. Será destruida, serán cortados. Entonces no hay vuelta de hoja. Si el impío no lo entiende, será cortado. Pero ¿quién le hace entender a la gente que no necesitamos matar para poder llegar a este lugar, a la impiedad? Por eso es que nosotros no alcanzamos a entender lo grave de las cosas. Claro, cuando una persona no quiere entender la gravedad de las cosas, pues la palabra cara es total y rotunda. Serán destruidos, no hay vuelta de hoja. Salmo 37, verso 34. Salmo 37, 34. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Claro, no necesita uno verlo en el tiempo presente. Eso también entendemos que es en el futuro. Eso se verá. Y cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pero eso lo verá nada más el que guarda el camino del Señor. Y si le preguntáramos a Ángel, ¿tú quieres ver la destrucción de los impíos? ¿Tú quieres ver la destrucción de los impíos, Micaela? ¿Quieres ver la destrucción de los impíos? Ella dice que no. Marta, ¿tú quieres ver la destrucción de los impíos? Claro, porque si no podemos estar del lado de los impíos. Claro, porque desde el punto de vista, si yo no entiendo, claro, en cualquier momento le pongo tropiezo a un hermano y eso me lleva directito a la muerte. Dice, vi yo al impío sumamente vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí que no es, pero él pasó y aquí que no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Claro, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero, ¿quién le hace entender esto a la persona que no entiende que es estar en paz? Pero el impío tiene que ser destruido. No hay forma de que evite la destrucción. No hay forma de que evite, cuando nosotros hablamos del impío, la muerte está ahí. No hay forma de que evite cómo pueda salir de ese, de esa muerte y de esa destrucción. Porque el Señor es el que hace todas estas cosas. Bueno, me aclara mi hermano que lo que hemos leído, ¿vale? Es el proverbio 11, ¿qué es? El verso 7. No, no, es el verso, sí, 7. Según lo que me comenta mi hermano, es que dice, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Pero eso es lo que hace en la resurrección el Señor con el hombre que guarda el mandamiento o guarda su camino. El camino es algo que uno debe de andar. El camino es, dijo el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino es recto. No te puedes desviar. Pero en el proverbio encontraremos que mucha gente va a atravesarse en tu camino para desviarte del camino. Y lo que leíamos, lo que me hace el énfasis mi hermano, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás, claro. Está hablando acerca de la vida y la destrucción. Está hablando acerca de la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. El justo verá la resurrección de los impíos y verá cuando sean destruidos. Por eso habla del concepto karat, ese es en el juicio al final del milenio. Y los justos, por lógica, todos los justos lo verán. Como describe el Salmo 1, los impíos no verán esto, no pueden verlo. Ellos no se pueden levantar en la resurrección de los justos. Pero los justos sí verán la destrucción de los impíos. Es ahí donde mencionamos que es lo lamentable. Porque cuando es cuando describe, yo vi al impío sumamente enaltecido. ¿Y qué tiene que estar enaltecido? Bueno, es que no se da cuenta cuando es enaltecida una persona, o se siente grande, claro, tiene que ser destruida. Pero el que es de esta manera no se da cuenta. Tú le puedes decir a una persona, eres una persona que te granjeas mucho y crees que sabes más que los demás, pero no te quieres dar cuenta, porque nunca hace las cosas por humildad. Siempre hace las cosas con el punto de ser visto por los hombres. Como lo que vimos la semana pasada, si un hombre hace oración, él busca que lo vean. Si él hace ayuno, él está buscando que lo vean los hombres. Cuando da ayuda, o cuando da, él quiere que lo vean toda la gente. Eso está mal. Pero no se da cuenta que sus acciones no son buenas delante de Elohim, porque no lo hace con cuidado. Como dice, si has de hacer algo, que tu mano izquierda no lo sepa la derecha, pero tampoco los demás. Pero entonces te es considerado pecado, porque no entendiste que no debiste de hacerlo. Tú puedes donarle miles de dólares a una persona y puedes ayudarla, pero si tocaste la trompeta, no te sirvió de nada. Es exactamente lo mismo con el altivo. Yo vi al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero eso no lo sabe él, no lo entiende él. Y eso es lo que me está haciendo el énfasis, mi hermano. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. El proverbio que leíamos hace ratito era el capítulo 11, versículo 7 y 8. Permítame tantito. Es el capítulo 11. Tienes razón. Sí, claro. Es capítulo del Salmo 49. Sí. Versículo. Sí. Permítame tantito. Permítame tantito, ahorita les doy el verso, porque creo que no lo he dado. El verso que está, que me están comentando, no lo he dado. Es... Permítame tantito. No, lo que pasa es que le había yo dado un verso a un hermano y y creo que no lo he dado aquí ahorita. Nada más que me cuando me lo recordó, me turbó el verso, porque dije... Sí, nada más que como le estaba haciendo el énfasis, quiero dárselos. Nada más que dice... Es el proverbio capítulo 1, versículo 4 al verso 6. Y lo que pasa es que cuando me dijiste, sí, se me turbó todo. No, no lo había dado. No, es que cuando me lo dijiste, dije, ya lo vi y me turbaron las palabras. Ajá. Sí, sí. Capítulo del Proverbio 1, verso 4 al verso 6, por favor. Proverbio 1, 4 al 6. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ah, perdón, era el Salmo 1, verso 4 al 6, perdón, mi hermana. Yo te di proverbio, es Salmo, capítulo 1, versículo 4 al 6. Salmo 1, 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias. Perdón que ahí me equivoqué con el verso. Y bueno, el hecho es de que cuando hace la expresión acerca de ellos, los impíos no pueden tener parte de esto en la prosperidad, Por eso es que describe el Salmo capítulo 1, verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos, los rasha, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, cuando hablamos de ellos, es de lo que me mencionaba ahorita el hermano, entonces describe, porque el Señor conoce el camino de los justos, y como Él sabe el camino del justo, el camino es recto, pero dice que la senda de los malos dice que perecerá. Pero volvemos al concepto que estábamos hablando. No es la expresión de perecer, sino que se perderá. Porque el hecho es de que se pierde. La senda es recta. Es lo que le está diciendo. Porque el Señor conoce el camino de los justos, que es recta. Mas la senda de los malos se perderá. Claro, no andará su camino, que eso es lo que describe acerca de los príncipes de Israel. El proverbio, el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo, verso 10 y verso 11, ahí nos describe que es el momento que se pierde. Claro, pues no pueden andar el camino, porque no saben cómo andarlo, pero no saben cómo andarlo porque no se dan cuenta. Hebreos, capítulo 3, versículo 10 y 11. Por eso es que dice que la senda de los justos se perderá. Cuando alguien pierde la senda, ¿qué es lo que hace? Entonces ya no andan en el camino, ¿qué es lo que hacen? Cuando nosotros vamos a suponer que va manejando el hermano Coque, y si no le pone el GPS, ¿qué pasa, mi hermano? Se pierde. Entonces si no le pone el GPS, dice, me pierdo. Bueno, eso es lo que pasa con la senda de los impíos. También se pierde, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando uno se pierde, mi hermano? ¿Cómo le llamamos a ese concepto de andar por aquí y para allá? Eso se llama vagar. Hebreos capítulo 3, versículo 10 y 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Claro. Ese es el hecho de, por eso es que no se entiende. Él hace que la senda de los impíos se pierda. Al perderse, él está vagando. No hallan el camino, porque por más que quieran andar en el camino, el príncipe o el enseñador siempre quiere andar en los caminos. El pueblo también quiere andar el camino. Pero cuando una persona pierde el sentido de lo que es bueno, por más que se lo repita uno, no pelees, no te enojes. No te llenes de ira y lo sigue haciendo. ¿En dónde está su camino? ¿Es un camino recto? ¿Es un camino que ha perdido y ha estado vagando? No necesitamos decirle a las personas, estás mal. Solitos se dan cuenta que están mal, pero no lo reconocen. ¿Me estoy dando a entender? Por más que tú le digas, mira, este versículo dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Claro, el camino de los justos es recto, mas la senda de los impíos no es tanto que perezca, porque no es el concepto de perecer, es una senda, es un camino, pero su senda es torcida y ellos van vagando. Quieren llegar a Elohim, pero buscan otras formas de llegar más rápido. En el camino se pierden y vagaron. Y el atajo no fue atajo, ya fue de perdición. Sí, Kendi. ¿Cuál es la diferencia con el que ya es el Señor con el atajo? ¿Tiene alguna esperanza en que se decidió el camino aún tiene esperanza? ¿O la diferencia es que está perdido, pero le llegará el tiempo de superar aún? Bueno, lo que me está preguntando mi hermana Kendi es, ¿la persona que ya se perdió tiene esperanza o no tiene esperanza? Es ahí donde te mencionaba, hay diferencia. Porque no es lo mismo que peques de muerte a que no peques de muerte. El pecado de muerte no tiene perdón. El pueblo no puede perdonar los pecados de muerte. Pero cuando una persona peca, cuando se enoja con su hermano, dice, si tu hermano pecare contra de ti, ve y redargúyele. Si te reconoce el error, has ganado a tu hermano. Mas si no te hiere, toma contigo dos o tres testigos para que en boca de esos dos o tres testigos conste toda palabra. Mas si no hiere a los testigos, llama a la congregación. y cuando no escucha a toda la congregación, tenle por étnico y publicano. El pecado puede ser que hablaste de él. El pecado puede ser que le dijiste que le ibas a dar un dinero y no se lo diste. El pecado puede ser algo en lo cual era necesario, como lo describe la Escritura. Si tu hermano tuviere hambre y le dices tú, cuando lo vistes hambriento, o sediento, o desnudo, y le dices, calentaos, y que te vaya bien, sáciate, no te quedes sin comer. Pero si no tiene, y si tú tuviste la oportunidad de darle, has pecado contra él. Si él alza su voz, que es lo que comentábamos la semana pasada, aunque no hayas hecho nada, no hayas dicho nada, te contará como pecado. Entonces, si reconoces tu error, vas y le dices, perdóname. El otro día cerré mi corazón. Y si ella te perdona, entonces no hay problema. Pero tienes que entender que, por eso dice, juicio sin misericordia será con todo aquel que no hiciere la misericordia. Y el juicio triunfa, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pareciera que no hay gravedad en eso. Hacerte el que no viste, hacerte la acepción de personas. Es maldad y es pecado. El decir palabras para lastimar, ofender o hacer sentir mal a alguien va en contra del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces la intención para molestar a alguien, ya cometiste pecado. Si no pides perdón, morirás por algo muy simple. Por eso es importante reconocer que es un rasha, es alguien que hace lo malo. Por eso es importante reconocer. Todos los pecadores y todos los impíos son trasladados al Sheol. Todas las naciones están bajo pecado. Por eso el Salmo 49 dice, hablo a los plebeyos y hablo a los nobles. Hablo a los ricos y hablo a los pobres. Todos ellos están bajo el pecado, pero no lo entienden. Por eso considera el camino, le dice. Proverbios capítulo 11, verso 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Así también, aún en este tiempo, este es el de Romanos, es Proverbios 11:5 dice así: la justicia del perfecto endereza su camino, la justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Entonces, lo importante es enderezar el camino, pero hay pecados que no son perdonados. Por eso es que cuando los príncipes de Israel desviaron el camino, lo desviaron al no decir, nada más el decirle al pueblo, en este pueblo no habrá guerra, ni habrá espada, ni habrá hambre. Bueno, el Señor le dice, por mentirosos, voy a hacer que ellos mueran espada y van a morir de hambre sus hijos. Y eso lo hace no con ellos, sino también con todo el pueblo, por haber creído el pueblo en el falso profeta. Pero pregunto, mis hermanos, me di a entender con respecto, no es tanto que perezca, según el Salmo capítulo 1, versículo 6, no es tanto que perezca su senda, sino que su senda se desvía, se pierde, al perderse de la senda, pero el justo cuando se sale de la senda, regresa. Pero hay que entender que eso es lo que está difícil, cuando uno peca. Si uno peca, el justo reconoce su error, viene y le pide perdón a aquel que le ofendió, o a aquel que ofendió. Pero un impío no reconsidera porque es altivo. El altivo, por eso se le llama impío, porque él nunca reconocerá que le faltó el respeto a alguien. Nunca, nunca cambiará. Por eso ya merece la muerte. Por eso veíamos el libro de el Salmo que dice que los impíos serán cortados o serán destruidos. Eso es lo que estaba explicándoles ahorita. No hay vuelta de hoja. Para los impíos serán cortados. En el verso decía, destruidos. Hasta aquí me di a entender que por eso la palabra abad no tiene nada que ver con el concepto de perecer, sino del desviar, porque estamos hablando de la senda. La senda no mueren. ¿O han visto una senda que se muera? ¿O un camino que se muera o perezca? No, no es el hecho de perecer. El traductor puso eso porque eso es lo que entiende, porque está hablando del concepto de la vida. Lo contrario de la vida es la muerte. Por eso él constantemente pone perecer. Entonces no tiene nada que ver. Para eso existe la palabra mat y la palabra mut. Hermano. Sí, mi hermano, te escucho. ¿El impío se puede arrepentir? Claro, eso es lo que veíamos ahorita, que el justo endereza las veredas. Entonces, él reconsidera. Por eso, cuando una persona peca, al momento de ir y decirle, perdóname, me equivoqué, le es perdonado, pero cuando un altivo se equivoca, no pide perdón. Constantemente es mejor tener pleito y contienda, disensiones, herejías, celos, todo esto. Y él no considera enderezar el camino. Nunca reconocerá sus errores, nunca dirá, es verdad, me he equivocado todos estos días, me he equivocado todos estos años, he pecado. Por eso el Salmo que leíamos hace rato, leíamos acerca de por qué no consideras cuando estás en el camino y tus adversarios o la gente que está a tu alrededor te han rodeado. Tienes que considerar y pensar bien lo que va a pasar o lo que está sucediendo. Entonces, sí, por eso ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese que puede revertirlo. Claro. Claro. Aclaramos este punto. Sí, esto que me estás diciendo, lo que pasa es que el impío es impío porque ya conoce la piedad. Como él conoce qué es lo bueno y hace lo contrario, se vuelve impío. Entonces el impío es el que conoce la verdad. Pero el impío, cuando hizo la impiedad, puede regresar. Pero para eso tiene que ser no altivo. ¿Qué es lo contrario de altivo? Humilde. Y hemos escuchado las semanas pasadas que el humilde va a heredar la vida. ¿Por qué? Porque el justo 7 veces cae y las 7 veces torna a levantarse. Claro, por eso dice el versículo que leíamos, el Proverbio 11, versículo 5. La justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces torna a levantarse. ¿Por qué? Porque al meditar si hizo bien o mal, entonces lo considera y dice, he hecho mal. Pide perdón. Ese es un justo. Ese es una persona que entiende su camino que debe ser perfecto. Pero si él sabe que hizo el mal y no se acerca a decirle perdóname, está en el lado del impío, no del perfecto. ¿Desde el verso qué? Hasta el 7. Leamos Proverbios capítulo 11, verso 1 al 7, por favor. Proverbios 11, 1 al 7. El peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Entonces, como describe mi hermano, sí, claro. Se es impío porque se conoce la verdad. Por eso es que el pobre, el rico, el plebeyo o el noble puede conocer de la palabra, y no importa que sea rico o sea pobre, los pobres son necesarios en nuestra vida, pero es ahí donde encontramos que se cometen los errores o los pecados. Por eso es que cuando leemos estos versos encontramos que el que conoce la verdad, pero se extravía, se pierde, puede tornar a regresar, pero si no regresa se le llama impío. Es como decir, mis hermanos, los que estamos aquí somos impíos y somos justos. Pero ¿quién le hace entender al impío que es impío? Es como si le dijéramos a la hermana Kendi, tú eres impía. ¿Te gustaría que te dijeran eso? El maestro cuando llegaba a Jerusalén les decía, Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes cumple la ley porque procuráis matarme. Cuando nosotros observamos que le decía al pueblo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En vuestros pecados moriréis. Claro, estamos encontrando el hecho de que él quiere que se arrepienta. A todos esos impíos quieren enderezar sus veredas para que conozcan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ellos hallan al Mesías como el camino, entran en el camino de la justicia. Pero si se desvían, no pueden. Sus sendas son torcidas. Hay caminos que al hombre le son rectos, pero son caminos de muerte. Entonces hay que entender eso. Si el impío es impío, es porque hizo algo malo. Es como decir, si aborrezco a mi hermano, ¿entraré en el lugar del impío? Entro en el lugar del impío. Pero el impío, cuando reconoce su error y si no es altivo, pedirá perdón. Y no importa que sea rico o sea pobre, le va a pedir perdón contra aquel que pecó. Entonces lo importante es que lo reconozca. Versículo del Proverbio 11, verso 1 al 7 dice así. Mándame. No, voy a el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Claro, un soberbio nunca reconocerá. La deshonra es lo contrario de lo que vemos de la honra del justo. Mas con los humildes está la sabiduría. Claro, porque el humilde va a pedir perdón. Y aunque le falten al respeto, nunca pedirá a aquella persona de que le ofendió que le pida perdón. Pero es importante, si un hermano que es humilde y pecó contra él, si ama a su hermano que pecó, va y le dice, esto que hiciste está mal, tienes que reconsiderarlo o piénsalo. Entonces es bueno que el humilde no se quede callado, porque tiene que hacerle ver el error porque es amor al prójimo. No puede quedarse callado por amor de él. Entonces dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores y la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de la muerte. Entonces lo que estamos entendiendo es que ser justo no es fácil, pero eso te va a librar de la muerte. Pero ¿quién le hace entender que eso es lo que comentamos? Cuando el pecado está en el hombre, hay pecados que son perdonados, hay pecados que no son perdonados. Entonces ahorita les doy versos de que no es perdonado. Proverbios 11:5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Entonces, lo que estamos tratando es de entender en dónde no debemos de caer, porque estamos diciendo que en el grupo hay gente pía y hay gente impía. Hay justos y hay gente que es injusta. Entonces, no podemos estar del lado de los injustos porque seremos trasladados al Sheol. Si estamos en el Sheol, ya hemos muerto. Y no podemos estar ahí para poder salvar la vida. Y no podemos estar brincando del Sheol a la vida, del Sheol a la vida. Por eso arrepentirse, el arrepentirse no es volver a hacer otra vez el mal, sino no volverlo a practicar. Entonces, lo que estamos entendiendo es lo que dice el libro de Mateo. Les pongo este ejemplo, porque él dice que no hay perdón ni en esta vida, ni en la venidera. Si no mal recuerdo, es el libro de Mateo, capítulo 12. Sí. 29. Sí, es capítulo 12, versículo 29. Permítame tantito. Verso 29 hasta el versículo 30 hasta el versículo 32. Mateo 12, 30 al 32. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cosas como esta, cuando alguien habla en contra de la doctrina, alguien habla en contra de la palabra, no le puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero eso depende de nosotros. Si nosotros queremos decir que la palabra del poderoso no es recta, no es buena, no es verdadera, es un problema nuestro. Si los príncipes de Israel decían, tú por Belcebú sacas a los demonios, entonces es algo que se llama blasfemia y ellos no lo entendieron, pero lo dijeron. No le puede ser perdonado. Ahora, el punto principal es que hay cosas que se perdonan y hay cosas que no se perdonan. Lo importante es que nosotros tengamos temor de no abrir la boca y entenderlo. Si nosotros empezamos a observar lo que nos está pidiendo el poderoso, hay que entender que el camino no es algo fácil. El camino es algo difícil y es importante reconocer y entender qué debemos de hacer para remediar y cambiar nuestro estado que hemos vivido durante muchos años. Porque no es fácil cambiar un estado de vida. No es fácil. Nosotros queremos comodidades. Santiago capítulo 5, versículo 18 al 19. Hasta el 20. Santiago 5, 18 al 20. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Claro, porque esa es la responsabilidad de todos. No porque es humilde, el humilde se queda callado. Si tu hermano peca contra de ti, ya es pecado para él, porque violó el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú sabes que pecó tu hermano contra de ti, te quedas callado y no se lo haces ver, no se lo digas en el momento porque a lo mejor está enojado. Deja que pase un día o dos, acércate y dile las cosas de manera de que no se ofenda, pero dile, yo te amo y he entendido que es importante que estemos a cuentas y que estemos en paz. Como dice Mateo 5, verso 21 en adelante, reconcíliate con tu hermano. No sea que después él te lleve al juez y después al alguacil y seas metido en la cárcel y no salga desde ahí hasta que pagues el último cuadrante, según lo que dice Mateo 5, verso 21, 20, 21 y 22, creo que es. Entonces, lo importante es considerar que nuestro camino debe de ser perfeccionando la enseñanza que hemos obtenido. Es importante considerar si Santiago nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salva de muerte a un alma y cubrirá multitudes de pecados. Claro, porque al final de cuentas es que el Señor quiere que los hombres se pierdan. No, porque dice que para eso mandó a su Hijo, para salvar al mundo. El propósito es de salvar al mundo. Por eso el Salmo habla a los plebeyos, a los nobles, a los ricos y a los pobres, a la gente de todo el mundo, que se arrepienta. Por eso es importante considerar nuestro camino. Nuestro hermano nos invitaba a leer el Proverbio capítulo 33, verso 14 al 16. Y entonces, eso es importante que consideremos, que entendamos qué es el camino. Ezequiel capítulo 33, verso 14 al 16. Ezequiel 33, 14 al 16. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío... Bueno, seguimos leyendo acá. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, y no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, e hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Entonces ese sería el propósito, que el impío enderece su camino, que ande en las sendas y que aprenda el camino. Eso es difícil para muchos de nosotros, porque reconocer que hemos robado y restituir la prenda que robamos, dar la cara, no es fácil, pero es importante hacerlo. Es un robo, pero el robo es perdonado. Hay cosas que no se perdonan, como en el caso de la muerte, el adulterio y codiciar cosas de nuestro hermano. Hay cosas que no se perdonan, como violar Shabbat, no son perdonables. El tener otros dioses no es perdonable, pero hay que entender que es poderoso, pero quiere que modifiquemos nuestra manera de vivir. Si nosotros... lo importante de lo que nos enseña. Pero yo les estaba enseñando dos palabras, la palabra Rasha y la palabra Karat. Para eso no hay vuelta de hoja. Van a morir, van a ser destruidos, no hay vuelta de hoja. En cambio, cuando nosotros vemos al impío y la palabra Abad, no tiene nada que ver, porque Abad tiene otro concepto diferente. Pero ahorita les estaba dando yo versos acerca de lo que es la palabra Karat. No hay forma de que el hombre salve su vida. Él juzgará, destruirá, y no hay forma de que reviertas eso. No hay forma de que cuando él ya hizo la Karat, nadie puede perdonar nada. Eso ya lo ejecutó el Señor, y él cortará a los impíos de la tierra. Y entonces es la única manera de entender que la palabra Abad no habla del concepto de perecer, sino está hablando del concepto del perder. Pero en algunos contextos no hay otra palabra que introducir más que la palabra perecer, en algunos contextos, porque está hablando acerca del morir. Entonces ahí se entiende que sí, pero si el verso está hablando de se perdió la esperanza, bueno, ya se perdió, no hay forma de regresarla. Me he dado a entender, ¿verdad, mi hermano Cristian? Sí, hermano, de pronto para completar, Saúl, el rey, se volvió impío. En algún momento David se volvió impío, pero uno reconoció y el otro no, y enderezó su senda. Sí, sería así, o sea, David también se volvió impío, ¿no? Claro, nada más como dices tú, reconoció su pecado. Por eso habla del arrepentimiento y habla de que él pidió perdón, se humilló. Está escrito en todo el capítulo del Salmo, cómo le pide perdón al Señor de su maldad y de su perversión. En cambio, aunque era un pecado de muerte. Aunque era un pecado de muerte. Los pecados de muerte, el pueblo no los perdona. ¿Quién puede perdonarlos? Es el Elohim. Pero a nosotros se nos ordena juzgar el pecado. En el tiempo de Israel, si alguien mataba, no había de forma de hacerle una shafat o juzgarle. No había forma de juzgarle. Simplemente el veredicto era juicio. Era mishpat. Tendría que morir. Eso en la ley. En nosotros los creyentes en Mashiach, según la gracia, le juzgamos con la intención de que el hombre revierta su camino y le pueda ser perdonado. Y en la ley no. Por eso la ley tendría que ejecutarse el violar Shabbat, el matar, el cometer este asesinato o adulterio, eran de muerte. No todo, porque había formas que en el robo podría restituir y pagar un porcentaje de lo que había robado para que pudiera enmendar su camino, como lo que leímos ahorita en el libro de Ezequiel, que podría hacerlo. Sí, mi hermano. Ah, claro. Claro, porque el que había juzgado las cosas era David. David, cuando escucha, él dio veredicto. El tal es digno de muerte y debe pagar cuatro veces tanto. Por eso los cuatro veces tanto era que sus mujeres lo engañaron a la luz del día. Y el hecho de morir pasó la muerte de él a su hijo. Le dolería más que morir él mismo. Entonces, y claro, y la espada estuvo sobre su familia. Ese fue el castigo del Señor hacia David, porque David no hubiera deseado que ni su hijo muriera, tanto que ayunó todos sus días hasta que no murió el muchacho. Tanto que los criados decían, si ha estado así durante toda la semana, ¿qué va a hacer si le decimos que ha muerto el muchacho? Y le sorprendió que agarró, se levantó, se vistió, se limpió y mandó a traer la comida, y ellos le sorprendió, ¿por qué si estabas en ese estado y te decimos el muchacho? ¿Por qué te arreglaste? De ser absurdo. Claro, él entendió que es mejor perro vivo que perro. Y cuando el perro muere o el león muere, no hay esperanza, no sirve de nada el clamar y pedir, ya no tiene sentido, ya no hay forma. Entonces, sí, una cosa es que se arrepienta, pero mucha gente no se arrepiente. Tú le dices su pecado y la gente no reconoce el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es lo que se le dice a Saúl. Y Saúl dice, yo he hecho lo que tú me ordenaste. Aunque se le está diciendo, en vez de decir, pido perdón, ¿no? Él dijo, yo he hecho lo que tú me ordenaste. Ajá, claro. Claro. Claro, entonces el hecho de haber dicho, he hecho bien, he hecho lo que tú me ordenaste, y todavía le recalca que no es así, y le vuelve a decir, he hecho lo que tú me ordenaste. Claro, después le dice, el Señor ha quitado el reino de ti. Ya explica, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo me dijo que lleváramos esto, y bueno, temí al pueblo. No debió de haber temido al pueblo, debió haber hecho lo que se le ordenó, y arrepentirse, pero no lo hizo. Y bueno, lo importante es entender que el concepto acerca de lo que es la palabra que estamos investigando del impío, el impío tiene la oportunidad de restablecer, como lo leíamos ahorita en el libro de Ezequiel, puede enderezar sus veredas. El impío, cuando él reconoce sus errores, endereza su camino, pero si no lo entiende, se quedará en la impiedad y perecerá. ¿Hermano? Sí, mi hermano. Discúlpame, hermano. Pero cuando Mashiach habla de un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, ¿quiere decir que habrá pecado? ¿Cómo así? Ah, el de Mateo 12 que leímos. Sí, o sea, digamos como, o sea, estará relacionado con eso. O sea, el pecado, hay un pecado que se puede perdonar acá y otro que sí se puede perdonar también allá, que no será perdonado acá, pero sí allá. ¿Está relacionado con lo que estás diciendo? Sí, porque el pecado que hizo los príncipes al decir que por Belcebú sacaba a los demonios, era ya una blasfemia, era algo grave, porque la palabra no era del Mesías, sino del Todopoderoso, y le dice, no les será perdonado ni en este siglo, por eso murieron en el año 70, el castigo era matarlos, ni en el venidero, o sea, en los dos tiempos tendría que haber el juicio, y la muerte en el tiempo presente. Por eso dice, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Por eso en ese siglo, según lo que dice Mateo 23, versículo 34-35, que tendrían que morir. Entonces dice, aquí yo envío profetas y sabios y escriba, y a uno de ellos mataréis y crucificaréis en vuestras sinagogas. Y cuando él hablaba de esto, dice, de cierto, todo esto vendrá sobre esta generación. Claro, pero hay castigo. Pero las primas Ah, claro, pero bueno, hacemos una aclaración porque el hecho no es de morir físicamente como pasó con Adán y Eva, que menciona que el hombre pecó y todavía se vivió mucho tiempo. El castigo es diferente, pero hay un castigo, sea para él y para su descendencia. Lo que tenga. Sí, la gente tiene que ser castigada. Abrir la boca en contra de la palabra no es bueno. Es como lo que hemos leído acerca del siervo. Si tú desechas al siervo cuando es siervo, te has metido en un problema. Si has puesto tropiezo a un siervo, ya tienes un problema grave, porque no puedes desechar a un siervo. Si lo desechas, él te va a desechar, porque la palabra no le fue dada a los hombres, se la ha dado a un grupo de personas. Por eso es que los versos dicen, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No hay mucho obrero, es muy poco, y lamentablemente es muy poco. Pueden pasar los años y los años, y puedes enseñar a 1,000 personas, y las personas no crecen en el conocimiento, pero no van a crecer porque no estudian, no meditan, no dejan todo para poder entender las cosas. No están constantemente sus pensamientos están vagando. No está centrado en lo que está haciendo. Entonces, lo que tratamos de explicar es que un hombre que peca, blasfema, le es castigado en este tiempo presente, no en el momento, a través de los años, porque la blasfemia que hicieron fue en el año 30. Y hasta después de 35 años aproximadamente después, según lo que le está diciendo a los príncipes de la casa de Israel, capítulo 23, verso 33, hasta el verso 35, estaba hablando de 35 años después, el castigo sobre todos ellos. Veamos, por favor. Aunque trato de pronto aclarar un poquito más, a ver si concreto, ¿sabrá algo que no será perdonado aquí, pero sí en el venidero? Supongo, voy a de pronto a colocar un ejemplo, no sé si sea así. Ananías y Zafira, ellos no fueron, no sé, quizás fueron condenados acá, pero sí se les perdonará en el venidero, no sé, o si hay otro ejemplo, que es mi idea. ¿Habrá algo que sea castigado acá, pero para de pronto lo que se dice, para salvación del alma? O sea, ¿se condenará aquí, pero para salvación posterior? No, el pecado se paga en esta vida y en la venidera, ambas. En el tiempo presente, Ananías y Zafira mueren en este presente castigados, y en el futuro tiene que morir. No hay forma de que muera en esta vida para perdonarlo en el futuro. No hay forma. El pecado se paga con la muerte. No hay vuelta. Listo, ya es claro. Listo. Es que encontramos... Sí, es que encontramos que ellos robaron, hicieron un fraude. Ese es un pecado. Y todavía aparte mintieron. Es un segundo pecado. Entonces, por eso es que ellos perecen por causa de los dos pecados que hacen. Sí, pero es un pecado. En el caso, bueno, lo que me está aclarando aquí nuestra hermana Lucy, es lo que estamos hablando, es que Ananías y Zafira defraudaron el precio. El haberlos traído es para decir, ¿lo hicieron o no? Sí, lo hicimos. Punto, se perdona. Pero aparte de que ellos dicen, no, no lo hicimos, mienten, y entonces por eso se les da el castigo en ese momento y en el venidero también, en la muerte. No se levantarán en la resurrección de los justos. No hay forma. Entonces eso es lo que se trata de explicar, ¿no? Que realmente hay un castigo por causa del pecado. Y pareciera que no es grave, porque cuando ponemos ese tipo de ejemplos, vemos que muchos de los que estamos aquí tenemos pecados más graves. Entonces es por eso que le decimos a los hermanos, aprendan a amar a los hermanos. Si no lo entienden, van a perecer. Entonces lo que intentamos hacer es ver a los hermanos que debe haber un cambio en la persona. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. O de pronto el ladrón que estaba junto al Mesías en la cruz, o sea, él ya no tuvo tiempo de salvar su vida, digamos, acá. Ya no le fue perdonado acá, pero sí ya para la vida eterna. ¿Sí? O sea, porque sí, el Señor Pero como lo dices, él reconsideró y testificó. Nosotros hemos pecado y este no ha hecho ninguna maldad. O sea, era injusto de que el Mesías estuviera. Dice, tú y yo estamos pagando lo que debemos. Pero el otro no dijo al contrario. Le estaba diciendo que lo salvara a ellos, si era el Hijo de Dios, y que se salvara a sí mismo, ¿no? Entonces, esa forma de tentación, ese tipo de cosas no se hace. Entonces, el otro hombre consideró su pecado, sus errores, y le fueron perdonados sus pecados. Al final de cuentas, eso es lo que estoy diciendo acerca del Yom Kippur. Nosotros el Yom Kippur lo tenemos como una forma de expiar el pecado. Y el pecado es por hierro, no es un pecado voluntario, no es un pecado a sabiendas de que es permitido hacerlo. Cuando el hombre peca voluntariamente, no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, según lo que dice el libro a los Hebreos. ¿Sí, mi hermano? La esperanza, perdón, es como decir, bueno, ya muerto, ¿qué puede hacer? Ya no puede hacer nada por su vida. Entonces, tuvo el tiempo necesario como para encaminarse para la justicia, como dice el proverbio. Y si ya no se encaminó y le llegó a la muerte, pues ya no puede hacer nada. Entonces, lo único que menciona el proverbio es que perece su esperanza. ¿Por qué? Porque ya el tiempo lo tuvo como para poder encaminarse, para poder dejar de ser impío, ¿cierto? Y arrepentirse y obrar bien como tiene que ser. Pero una vez muerto en impiedad, pues ya no se puede hacer nada. O sea, muerto en impío ya no puede hacer nada por salvar su vida. Claro, ya el impío ya no puede hacer nada. Desde el momento que muere en este presente ya no puede hacer nada por la otra vida. Voy a invitarlos a que leamos el verso del capítulo 23, creo que no lo han leído, ¿va? Mateo 23, versículo 33 al 35. Mateo 23, 33 al 35. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, a quien matasteis entre el templo y el altar. Claro, desde el punto de vista que habla de dos castigos. El primer castigo es cuando le dice serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta condenación se da en la resurrección de los muertos. Ese es el juicio. Eso es cuando resucitan los impíos. Verso 34-35 le dicen, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y a uno de ellos mataréis, y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, a quien mataste entre el templo y el altar. Me faltó el verso que sigue, 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y claro, cuando dice en esta generación, el castigo se iba a dar en el presente y en el futuro también, pero este castigo vino 35 años, 30 y tantos años después. Entonces quiere decir que hay un castigo de muerte presente, un castigo en el presente y otro en el futuro. Y no hay forma de que se revierta esto. Porque ya muertos aquí, ya no hay forma de cómo libres aquellos hombres. Porque hay que entender que todos los príncipes de Israel aquí, todos los que estaban de acuerdo a la ley, murieron. Todos. Todos los que no creyeron en Yeshua, todos murieron. Entonces esto nos brinda la oportunidad de entender que en este tiempo presente hay un castigo y en el futuro, y no importa los años. Es como cuando le dice a lo que veíamos los días pasados y la semana pasada, ¿cómo le dice cuando el impío prospera? No te impacientes cuando los impíos prosperan. No te dejes llevar por ello, porque el impío prospera y él tiene esa provisión de prosperar y piensas que no va a haber castigo para ellos. Sí hay un castigo. Solamente dice, tú pensabas que me iba a quedar con los brazos cruzados. Estás equivocado, yo no soy como tú, le dice el Señor. Entonces el Salmo lo describe claramente. Va a haber un castigo en el tiempo presente y otro en el juicio. Entonces la paga del pecado se da muerte. No porque el hombre no muera en el momento, no quiere decir que no venga un castigo. Claro, tiene que haber un castigo como cuando Caín pecó. Por más que haya vivido tantos años sobre la tierra, cuando era viejo, no murió de muerte natural. Le fue quitada la vida. Pagó porque nació de Caín, nació, ¿cómo se llamaba? Primero le nació de Enosh. ¿Quién le nació después de Enosh? Le nació Lamec y de Lamec le nació Tubal Caín. Habían pasado generaciones, muchos años. Eso no quiere decir que el Señor no lo castigaría. Le dio su castigo. No importa el tiempo, lo mató en este tiempo presente y en el futuro. Sí, de Caín. Sí. No, Tubal Caín después muere. Ajá. Lamec fue el que mata a Caín. Entonces él recibe su pago y después el juicio. Eso no hay forma de evitarlo. Entonces el castigo se da en este tiempo presente y en el futuro. Solamente que nosotros seguimos pecando porque pensamos que no pasa nada, nadie nos ve y estamos equivocados. Cuando no ponemos cuidado de todas las cosas que hacemos, nada más está llenando todo el mal que hemos hecho para darnos nuestro pago en el tiempo presente y en el futuro. Sí, ese es el verso que estoy citando. Ese mero. Entonces, eso sería lo importante, que el castigo se tendrá. Pero muchos de nosotros no tenemos temor alguno, porque cuando sabemos que el pecado es algo evidente, pensamos mal, hacemos daño al prójimo, nos enojamos, y parece ser que nadie se da cuenta de nuestro enojo. Y pareciera que nadie afectamos con nuestro enojo, ni a nuestro prójimo. Pero sí, yo sí me doy cuenta. Es algo que, por más que me digan que no se ve, claro, el pecado se ve a leguas, se ve lejos. Mientras ves a las personas, ves todos los errores que cometen. Pero ellos no, ellos están acostumbrados al pecado, que no importa. Siguen cometiendo los errores. Bueno fuera que se quedaran callados, bueno fuera que no dijeran nada. Pero cuando le ponen tropiezo a un hermano y lo hacen sentir mal, llevarás el pecado. Y tal vez en la otra persona también, porque le hiciste enojar y hiciste que pecara. Ambos morirán, no nada más uno. Le pones tropiezo a tu hermano y él peca por tu pecado, ambos pagarán. Entonces no hay forma de cómo perdonar a ninguno de los dos. Es lo mismo que le pasó al pueblo. El príncipe engañó, el príncipe mintió y todos llevan el pago por la iniquidad y la impiedad. Entonces, lo que nos está señalando la Escritura es que no hay forma de perdonar el pecado. ¿Quién puede evitar la muerte? Los que meditan, según el Salmo 49, verso 12. Los que meditan, los que están constantemente en, oh, es verdad, cuida a todos los que están a tu alrededor y no deja que te ponga tropiezo. Sí, tan fácil es oír a un murmurador y aceptar sus palabras y quedarte callado. Tanto pagará aquel por murmurar y tú por no decir nada. Claro, porque según la instrucción se nos ordena a no aceptar la murmuración. También se le va a pagar a todos aquellos que violan Shabbat, se le pagará con muerte. Y si tú sabes que está violando Shabbat y no le dices nada, tú también eres responsable de ello. Entonces, según la ley, a alguien que violaba Shabbat se le daba muerte. Porque hoy en día debe ser diferente. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y decir, no debo decirle nada porque yo cometo los mismos errores que los comete? No es así. Según entonces, cuando nosotros estamos leyendo todos los eventos, todo lo que traemos como juzgar, traer muerte, destrucción, acerca de los que practican la impiedad, el Señor lo dice claramente, tienen que morir. Hace ratito mi hermana me decía algo. Ah, es esto, el comentario que ahorita pegó mi hermano. Me habían enseñado que justo por los pecadores de muerte es que vino el Mashiach, porque solo él puede perdonar estos pecados con su sacrificio. Así que ahora estoy confundida. No entendí bien la pregunta o lo que me comenta, pero hay versículos que te explican que los apóstoles perdonaban pecados. Y él dice que da la autoridad, como en el libro de Lucas, que se le da la autoridad de perdonar los pecados. El mismo Mesías perdonaba los pecados. Entonces, es el libro de Lucas. Perdón, no lo tengo ahorita. Sí, ese mero. A quien le perdonare los pecados le serán remitidos. Es Juan 20, 23. Es capítulo 20, versículo 22 y 23. Juan 20, 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces describe que habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu, como ya tenían el Ruach, a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Claro, porque los apóstoles tenían la misma figura que los sacerdotes de la antigüedad, solo que los antiguos pensaban que los sacerdotes no perdonaban pecados, pero sí los perdonaban porque ellos al hacer la kafar con la jatá, al hacer estas dos cosas y comer la carne de los animales, expiaban los pecados. Eso lo hacía el sacerdote. Eso no lo hacía Elohim porque ellos comían la carne. Y si ellos no comían la carne y no hacían la jatá y la kafar, no podrían expiar los pecados. Y todos los Cohen perdonaban pecados, solamente que aquellos no lo entendían. Cuando nosotros vemos a Yeshua en el libro de Mateo, cuando describe que él le dice a un hombre, tus pecados te son perdonados, entonces el pueblo empezó a decir, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, cuando dice el Mesías, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O al paralítico decirle, anda, levántate y vete. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, anda. Y entonces el paralítico se levantó, dando potestad de que los hombres tienen la autoridad de perdonar pecados. Por eso es que se lo remitió Zafira y Ananías en el libro de los Hechos. Se los dejó los pecados y por eso perecieron, porque tenían esa potestad los apóstoles. Ellos podían perdonarlos o retenerlos o retirar sus pecados. Por cuanto ellos aceptaron sus errores, se los retuvo y entonces por eso perecieron. Entonces entendemos que hay un pago en el presente y un pago en el futuro. Hay justos que mueren Eso es lo que vamos a leer más al rato. Hay justos que mueren y mueren por su justicia. Pero eso no quiere decir que no se vayan a levantar en la resurrección de los justos. Pero hay que entender, los justos tienen cualidades, tienen actitudes como Yeshua. Él murió como si fuera un impío, por eso lo aclara, que muere como los impíos y fue tratado como un impío, pero no era impío. Y eso no quiere decir que no se vaya a levantar en la resurrección. Por eso se levantó de entre los muertos, porque nunca fue un impío. Eso es lo que haría la diferencia en, de los que son impíos. Todos los profetas que han sido asesinados y murieron, no fue por la impiedad, murieron por la justicia que ellos tenían. Pero más al rato vemos sus versos. Terminamos con lo que estábamos viendo. Hasta aquí creo que ha quedado claro ese concepto, ¿verdad, mis hermanos? No hay preguntas más. Y no sé si mi hermana Marta le sirvió el verso que acabo de dar. O sea, siempre tuve duda con este, cuando entendía la potestad que tenían los apóstoles de que perdonaron a alguna persona. Ahora, usted dice, les son retenidos y les son retenidos, o sea, ellos podían decir, ¿sí o no? Claro, porque según el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, ellos fungen como los sacerdotes. Ellos son sacerdotes y ellos traen sacrificios según el libro de los Hebreos y según el libro de los Romanos, traen los sacrificios expiatorios. Y eso es lo que hace expiar los pecados de los hombres. Entonces, eso lo hemos explicado en otro momento, con Romanos capítulo 12 y Hebreos capítulo 17, que los sacrificios que traen los sacerdotes como Mateo, Marcos, Pedro y Lucas, todos ellos eran sumos sacerdotes como Saúl, como este Saulo. Y entonces ellos expiaban los pecados del pueblo. Y la figura de los animales que eran sacrificados son las personas. Por eso la Escritura nos habla que traigamos sacrificios de olor grato al Señor. Entonces ese tipo de olor grato son de animales sin tacha, sin pecado, que no tengan deformidades, que sean animales de un año, no pueden ser animales viejos. Todo eso representa a gente sin pecado, que son los corderos y todos los animales. Por eso es que cuando llegaban los sacerdotes, que eran los apóstoles, expiaban los pecados. Pero hay gente que no entiende esto y practica el pecado, y esos son los que tropiezan, que es como la casa de Israel y Judá, y en este caso, todos los que no entienden el Evangelio cuando practican el pecado. Yo, por ejemplo, no peco, porque hay dos años, ¿no? Me voy a poner yo en lugar de. Yo no hago pecado contra el hermano, pero. Porque usted dice, la palabra dice, si el hermano peca y pide perdón, yo tengo la obligación de perdonarlo, ¿cierto? Todo el tiempo. Si la persona comete molestia contra otro y no pide perdón y vuelve a cometer molestia, que no es pecado, ¿entiende? No sé si me va a entender. ¿Eso cómo? ¿Qué es eso? La otra persona tiene que perdonar si es que no pide perdón, tanto que si es que se diera cuenta que está pecando, como que es una cosa normal para esa persona molestar al otro, ¿no? O sea, no es pecado, pero digo, esta persona no pide perdón. Y esta otra persona lo tiene que perdonar. No, porque cuando una persona molesta, cuando es molesto ante otro, no puede aceptar que una persona moleste y que después la otra persona, cuando la molesta, la otra también lo molesta. Las dos están pecando. Un ejemplo. Por eso estoy aclarando todo el concepto. Si una persona molesta a otro nada más por el hecho de molestar, ¿se llama pecado o no se llama pecado? Se llama pecado, ¿por qué? porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí no me gusta que me molesten, entonces yo no voy a molestar a otro. Pero si en este caso una persona molesta, y normalmente pasa que el otro, como molesta a este, este va a molestar a este. Entonces ambos están cometiendo pecado. Pero cuando una persona molesta, no la molesto, sino le voy y le digo, ¿sabes qué? Creo que esto está mal. Debemos de remediar y cambiar esto. Entonces se pone de acuerdo para que vivan en paz. Pero cuando si no hace eso, entonces se cae en pecado. Si la persona que usted le dice, si le estás molestando, no lo acepta, ¿qué hace? Se explica, se busca la forma de juntar a dos o tres personas para hacerle ver el error. No estamos hablando de juzgar ni de hacer juicio. Estamos hablando de y poder entenderse. Ajá. Bueno, entonces, según esto, lo importante es considerar acerca de lo que venimos observando de lo que es el pecado, la impiedad. La impiedad es algo que una persona hace constantemente. Y hemos observado que la impiedad no hay otro pago sino hacer corte, destruirlo. Eso lo estábamos mencionando con respecto a los libros que tenemos, con respecto a lo que describen los libros en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 101. Verso 4 hasta el versículo 8. Salmo 101, 4 al 8. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Según el Salmo 101, verso 4, describe, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. Claro, decirle, es que él es malo, es que lo hace a propósito. Pero si él no lo hace a propósito, está infamándolo, entonces lo destruirá. Nada más por el hecho de decir, y es que eso pasa mucho. A veces decimos, es que lo haces a propósito, nada más lo haces con la intención de molestarme. Ese tipo de cosas, ¿cómo se la puedes decir a alguien que no sabes lo que piensa? Siempre estás enojada contra de mí, pero ella le pone la cara así a todos. Entonces no puedo decir que ella hace eso. Es normal. No puede decir uno que es algo que haga, que lo esté haciendo. Yo no puedo decirle eso porque estoy infamándola. Vaya, hay personas que tienen una forma de, y no puedes decirle, tú siempre piensas mal de mí, no puedes decir eso, tú siempre haces esto para molestarme, es lo que estábamos comentando, no puedes decirlo tampoco si no es verdad. Cuando es verdad, entonces sería diferente, pero es diferente cuando nosotros decimos algo, cuando nunca me han dicho nada, si ella se mantiene callada todo el tiempo, y yo le digo, todo lo que haces lo haces para enojarme. ¿Está bien? No, yo debería de quedarme callado, porque si no lo está haciendo con ese propósito, entonces yo soy el culpable. No lo digo yo, dice el verso. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojo altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar la ciudad del Yohei-Bahí a todos los que hacen iniquidad. De vuelta de hoja. Tiene que exterminarlos, destruirlos. Porque según lo que describe el Salmo, en la palabra que viene ahí en el verso 8, dice la palabra karat. No hay forma de que pueda perdonar él esto. Ahí viene la palabra exterminar, la palabra karat. Él los cortará, él los destruirá, él los exterminará. Por eso ponen ese tipo de versos, porque él los corta. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. ¿Por qué lo hace en la mañana, Damaris? ¿Por qué, Candy? Entonces dice, de mañana destruiré a todos los impíos, porque vendrá un momento que él siempre toma para decir que destruirá a todos los impíos. Entiendan que el Señor viene como ladrón en la noche, a la mañana no existirán los impíos. Viene a destruir a los cielos y a la tierra. El Señor viene como un ladrón de noche. Si los que estamos aquí no entendemos qué es la impiedad, el Señor lo mostrará dentro de poquito. ¿Me di a entender? Sí, mi hermano. Claro. Por eso es que, como dice Romanos, capítulo 13, verso 12 al 14, ha pasado la noche, ha llegado el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Claro, si pasó la noche es porque ya destruyó a todos los impíos. Hay que considerar que Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que hacemos. Lo único que debemos de hacer es cambiar. Los que se enojan, los que tienen ira, contiendas, celos, no se levantarán en la congregación de los justos, según Salmo 1, verso 4 hasta el verso 6. A los impíos los va a destruir. Proverbios, capítulo 2, versículo 21 al 22. Proverbios 2, 21 al 22. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los rasha serán cortados, destruidos de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y bueno, por más que uno no quiere entender, la palabra cara sí tiene que ver con el destruir, con aniquilar, desaparecer. Y por eso viene la palabra impíos. Algunas veces vendrá impío, a veces vendrá pecador, pero los impíos serán cortados. De eso no hay vuelta de hoja. No es como decir los impíos abad, perecerán. No, no tiene ese concepto la palabra abad. Solamente habla de perderse, de desviarse. Para eso los voy a invitar para que me entiendan la diferencia. Cuando viene la palabra impío y viene la palabra karat, es cortado y destruido. En cambio, con respecto a la palabra abad, no es lo mismo. Salmo, capítulo 9, verso 17 y 18. No, perdón, no era este. Es Miqueas 7, verso 2. Miqueas 7, 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Bueno, faltó el misericordioso de la tierra. Ahí observen y viene la palabra. Faltó, ¿qué palabra viene? Claro, si dice faltó el misericordioso, la palabra en Miqueas viene la H6, que es la palabra Abad. Y si decimos, se perdió el misericordioso de la tierra, ninguno hay recto entre los hombres. Claro, porque no hay nadie. Por eso la palabra Abad no tiene que ver con destruir o perecer, sino que faltó, se perdió. No existe el misericordioso de la tierra, ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Entonces quiere decir que la palabra, cuando nosotros vemos la palabra Abad, no tiene que ver con el hecho de perecer. Estoy dando a entender, ¿verdad? Claro, podemos verlo en muchos versos que viene la palabra perecer, pero no tiene que ver con el concepto del perecer, sino con el concepto de la palabra perderse, o no hallarse. Entonces, Abad tiene un concepto diferente, que coincide con los versos, porque habla de destrucción, viene Abad y dice perecer. Pero si el verso te está diciendo que cuando muere el impío, bueno, ya murió el impío, pereció la esperanza, no pereció él, sino que pereció la esperanza de poder salvar su vida. Ya no hay forma de que la pueda salvar. Vamos a ver otro verso nada más. Capítulo 50 de Jeremías, verso 6. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rey. Bueno, este verso es similar al que vimos en el profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 1 al 4. Según describe ovejas perdidas. Vieron que la palabra viene ahí perdida, ¿va? Es la palabra Abad. Fueron, ovejas perdidas fueron. Mi pueblo y sus pastores las hicieron errar por los montes. Las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Claro, porque la palabra Abad no tiene el concepto de perecer, porque aquí diría, ovejas perecidas o ovejas muertas fueron mi pueblo. No habla de ese concepto del verso. Por eso es que los contextos de otros versos, ellos ven el concepto de una palabra y la traducen así, pero no tiene nada que ver. Para eso sirve la palabra mat y la palabra mut. Y el concepto de la palabra abad es diferente. Entonces, cuando vemos acerca de que los impíos van a ser destruidos, encontramos la palabra rasha, karat. Entonces, ahí no hay forma, no hay vuelta de hoja. Van a morir. Van a perecer. Pero lo importante es que todos deberíamos de entender por qué vamos a morir. ¿Por qué vamos a morir? ¿Por un pleito? ¿Una contienda? ¿Disensiones? ¿Celos? ¿Iras? Por eso vamos a morir. Por eso somos impíos. Los cielos y la tierra, por eso cuando venga el Mesías los destruirá. Por un errorcito como ese. Porque para eso sirve Yom Kippur. ¿Me di a entender? Para eso sirve Yom Kippur, para expiar los pecados. Pero hay que entender, si yo me enojo con mi esposa, o me enojo con mi esposo, o me enojo con un hermano de la fe, o murmuro, y no pedí perdón, ¿me sirve el Yom Kippur? ¿Sirve? No sirve. Entonces quiere decir que Yom Kippur no expía los pecados de muerte, tampoco expía los pecados cuando el hombre no ha pedido perdón. No funciona Yom Kippur de esa manera. ¿Me di a entender? No podemos decir, entonces yo puedo enojarme con mi hermano y en Yom Kippur expío mi pecado. Dice el libro de Mateo capítulo 5, verso 17, si quieren leerlo, hasta el verso 21-22. Ahí describe claramente, ponte a cuentas con tu hermano. No es permitido tener pleitos ni contienda, porque matar a un hermano no necesitas agarrar un cuchillo, un arma para quitarle la vida. El tener pleito, el que se enoja locamente con su hermano, ya es culpable de juicio. Y por eso viene la palabra juicio, porque para los judíos era juicio. Por eso viene el concepto de la palabra crisis, que en hebreo sería mishpat. No para nosotros, porque eso es algo del concepto muy judío, para los hijos de Judá, porque está diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo, para que lo entendieran, habla de que nada más el pleito entre dos es digno de ser llevado a la mishpat. Pregunto yo, con lo que hemos leído, si dos hermanos pelean, ¿no están en el juicio? Van a estar ahí. Porque se llama injusticia. Ni Yom Kippur expiará los pecados, ni Yom Kippur te pondrá cuentas. No hay forma de que se expíen tus pecados. Leamos, por favor, les di un verso, ¿va? Mateo 5, 17, 22. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta el 24, Marcela. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Era hasta el 25, mi hermana, perdón. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y entonces, con respecto a esto, se entiende que el tener pleitos entre dos hermanos ya es digno de muerte. No hay forma de darle vuelta. Y mientras los hermanos no entiendan que se viola el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, bueno, tendría que ser algo difícil de entender, mi hermana Kendi. Micaela, ¿sería algo difícil de entender? ¿Es difícil de entender, mi hermana Claudia? ¿Es difícil de entender, Micaela? No, ¿verdad? ¿Es difícil de entender, Karen? Sí, Hay un versículo 25, el adversario es mi hermano. Claro. Sí, claro, porque eso es lo que estaba diciendo el Salmo. Es adversario porque están en oposición. Si no te pones a cuentas, bueno, cabatollo. Nada más serás trasladada al Sheol y como impía, mereces la muerte. Serás cortada, Karat. No hay vuelta de hoja. Eso le va a pasar a todos aquellos que viven en la impiedad. Entonces, por eso es importante considerar dónde están los pecados y cuáles son nuestros pecados. ¿Debería uno de entenderlo? Sí. Nosotros no podemos estar jugando ya con esto. Debemos de entender que no puede estar uno jugando a jugar al que yo no me enojo, yo no peleo, yo no discuto, yo no contiendo, yo no tengo disensiones. Ya no. Debe uno de cambiarlo. Y si no lo cambia uno, la muerte está muy cerquita. Más cerquita de lo que nos imaginamos. Estamos en el sepulcro. No hemos salido del Sheol. Hay que aprender a adquirir la vida. Y los libros nos enseñan cómo. Entonces, si nosotros no meditamos en esto, ciertamente moriremos. Mis hermanos, buen provecho, que el Señor les bendiga y les guarde. Regresamos en un ratito y seguimos adelante con el concepto de la palabra Abad y el concepto de la palabra Karat y el concepto de la palabra Rasha, y saber que los Rasha, que son los impíos, merecen la muerte. Pero quiero platicarles un poquito acerca de algunos versos, acerca de la palabra todavía Abad, porque hay mucho verso que fue traducido de equivocadamente. Y es importante que hagamos esa diferencia cuando leamos los versos. Y bueno, vamos a hablar, como les decía, un poquito acerca del espíritu. Y bueno, posteriormente, mañana hablamos un poquito acerca del Ruaj y cuál es el propósito del Ruaj en nuestra vida espiritual. Y bueno, buen provecho, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Sí, mi hermano.